de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta programación especial de Vamos los martes, los viernes, durante lo que es el verano, y comenzamos de lleno en esta transmisión del matinal de verano. No está puesta la piscina acá ni nada por el estilo, pero hacemos lo posible por disfrutar el verano, pero también mantenernos informados y hacer el resumen también de lo que está ocurriendo durante esta última semana. Comienzo saludando a quienes nos acompañan el día de hoy. Me refiero a Alfonso, que muchas gracias por... Tarde, pensé que está ahí. Siempre pensando mal de toda la gente, ¿no? Y también nos acompaña esta vez Amanda. A ambos les saludos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Estamos bien? ¿En el refugio de los 33? Acompañándolos. Aquí acompañándolos en este matinal de hoy día. Estamos a martes 3. 3. Sí. Tres. Ya me fui al 3. Martes 3 de febrero del 2015. Y bueno, tratando de agilizar un poquito esta mañana bastante calurosa y con bastante cansancio, digamos. Sí. Vengo llegando del turno de noche y sí. Pero bueno, acá estamos igual al pie del cañón acompañándolo. ¿Y tú, Amanda, cómo estás? Bien, bien. Sí, no, sí, el cansancio ya es evidente, ya es necesario ya... ¿Unas vacaciones? Sí, por favor. Y claro, en verano uno también duerme menos, porque sí, hay más horas de sol. Además todo que... todo como más activo, el calor. En la noche uno despierta del calor, sí. Es complicado. Se despierta por los terremotos, los temblores. Ah, ¿de veras que tembló el otro día? ¿Lo sintieron? Sí. ¿Cuándo fue? No me acuerdo. Ayer o antes ayer, que fue como antes la noche. O sea, fue la madrugada, fue, no, o sea, estaba de día ya. Eran como las 7, 8, por ahí. Sí. Sí, pero fue despacito. Fue en Argentina ese temblor. Ah, o sea, se sintió acá, pero el epicentro fue en Argentina. Sí. Ya... Ah, no tenía idea, no sí, averigué. Sí, Argentina fue fuerte, fue de 6,6 o 6,4. ¿En qué parte? En, no sé. Ah, ya. Pero fue aquí en la zona, como paralelo a nosotros, porque sí, se sentía como... O sea, como en línea recta hacia, claro, hacia el... Uh-huh. Ya. Exactamente. Hacia el océano... Atlántico. Atlántico, bueno. Uh-huh. Sí, la... La cosa es que hace, bueno, el tiempo está bastante especial en esta temporada. Ha sido uno de los años más calurosos, entre el 2014 y 2015, los veranos más calurosos que han habido en los últimos años. No ha habido ni un día de descanso de calor. No. Otras veces no, como, ah, un día, sí, un día nublado por ahí. 26, claro. Y uno queda, oh, qué gracias, rico, qué bueno. Sí. Pero ahora no, de cuando hacen 30 es porque bajó la temperatura, de ahí para arriba de nuevo. Ay, sí. Y lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, que es totalmente lo contrario. Estados Unidos se espera hoy día una nueva tormenta de nieve en gran parte de Estados Unidos. Son 38 los estados que han estado, valga la redundancia, afectados por estas nevazones, uh-huh, como Illinois, Nueva York, Washington. Es una cosa de mucha, mucha nieve, y se esperaba para la península ibérica que posiblemente hoy día empezara ya a nevar desde el norte, ya empezó, y que abarcara tal vez la totalidad de la península. Uh-huh. O sea, son nevazones que no se ven constantemente. Puede que sea por el cambio climático, puede ser porque cada cierto tiempo pasan este tipo de situaciones, de profundizarse tanto en invierno como el verano en distintas zonas. Uh-huh. Recuerdo años atrás cuando murió bastante gente, era unos 20 años atrás, en Europa por las calores en verano, 50 grados, 55 grados. O sea, yo siempre me acuerdo de imágenes que mostraban de Rusia, de como una señora cruzando la calle y que el pavimento estaba derretido. Entonces iba caminando como sobre lava, así. Claro. ¿Y esa no habrá sido hace 15 años? No, sí fue más o menos en esa época. Claro, cuando vino esas calores en el verano del hemisferio norte, y que, claro, la brea se derretía. Uh-huh. Bueno, eran temperaturas, como decía, entre 50 y 55 grados. O sea, con eso nos morimos, po. Uh-huh. No, y después las heladas también son muy terribles. Sí, sí, es lo contrario. Uh-huh. Claro, acá también han habido, pero no han sido tantas las heladas en los últimos años como antes. También hubo una época en que hubo heladas muy, muy grandes, en los años 60, me acuerdo. Uh-huh. Habían heladas que uno salía a la calle y estaba el agua toda congelada. Sí. Y eso es muy raro verlo ahora. Vamos a revisar. Está escuchándolo afuera, está regulando algunas cosas. Los temas que vamos a estar discutiendo hoy día son, bueno, los que están en la agenda, obviamente. Solamente recordar que el día sábado 31 de enero, Michelle Bachelet presentó el proyecto de ley de aborto terapéutico con tres causales, que ha despertado, bueno, obviamente, la discusión. Algunos dicen, bueno, ¿por qué se presenta ahora, en febrero, cuando está, de hecho, cerrado, hay un receso legislativo, porque esto va hacia el Congreso? Pero de una u otra manera, se quiere aminorar, algunos señalan aquello, el impacto, pero hay visiones contrapuestas respecto al mismo proyecto. Por un lado están los sectores ultraconservadores que dicen, bueno, el aborto de ninguna forma, y por otro lado organizaciones feministas que salen a decir que este es un proyecto extremadamente conservador que con suerte, ojo, con suerte logra reponer parte de lo que estaba hasta 1989 durante la dictadura, que tiene que ver con ciertas causales para poder practicarse un aborto, que vendrían siendo tres causales: el tema de la inviabilidad del feto, el riesgo de vida de la madre, cosa que determina un médico, y por otro lado está la violación hasta las 12 semanas, incluso puede llegar hasta las 20 semanas en casos muy especiales de menores de edad de 14 años. Esto estoy leyendo lo que es parte del proyecto de ley, o por lo menos lo que se ha anunciado como tal, a los 14 años, porque generalmente las niñas menores de edad se dan cuenta muy tarde que están embarazadas. Esa sería una de las razones por la cual, excepcionalmente, si viene hasta las 12 semanas, en el caso de las chicas de 14 años vendría hasta las 20 semanas. Y por otro lado está esto en tema de titulares, porque aquí también está el tema de qué rol van a jugar los padres dentro de esto, que ha sido, o sea, como, bueno, en el caso de menores de edad está el tutelaje del Estado y está el tutelaje de los padres. Pero, o sea, la niña no decide nada. Exactamente. Y tampoco el caso de las mujeres, porque ahí tienen que ver con cierta... Y aquí es donde viene la discusión ya más fina, más técnica. La decisión, uno, de los médicos. Uh-huh. Y segundo, bueno, hay al médico que... hay un acápite, por así decirlo, un artículo que tiene que ver básicamente con... el objetor de conciencia. Yo no voy a practicar el aborto porque de una u otra manera... Mi y ahí hay una discusión, porque dice, bueno, si va a ser un derecho, el derecho lo tiene la persona, no el médico. Y si el médico, bueno, no debería estar trabajando en el sistema público. Exacto. Y ahí hay un ojo, estamos hablando de un enunciado de titular de proyecto de ley. Esto no ha sido ingresado, esto porque hay otros proyectos de ley que rechazó el Ejecutivo, que estaban dentro de la nueva mayoría también algunos, y este presentó uno propio. Y ahí vamos a estar revisando las distintas argumentos, porque hay muchas voces, muchas posiciones, y algunos establecen de que hay deudas que no se pagan acá. Se sale a hablar de un derecho, se sale a hablar del derecho de la mujer, pero se le restringe precisamente desde partida ese derecho. ¿Qué pasó? Nada. No, que escuché... Ah, se movió un micrófono. Se movió solo. Estaba molestando. Están penando en el verano. Pero obvio. Y respecto al tema del aborto, pasa por ahí. Vamos a ver también qué hay de cierto y qué hay de no. Insisto, son tres causales, no más. No es derecho al aborto, no es el libre y seguro como se ha planteado o como se ha exigido, en definitiva. O sea, la mayoría esta de las ley marchas sigue siendo extremadamente conservadora comparado con todo lo que está pasando en el mundo. Claro. O sea, Chile era uno de los, no sé, dos países, bueno, cinco países más conservadores en todo. Prácticamente todo. Este incluyendo dentro de esos países al Estado Vaticano. Imagínense, ¿dónde? Sí, pero eso es cierto. O sea, Chile es uno de los países con donde el aborto está penalizado que está penalizado en cualquiera de sus formas. Y son solamente cinco países en el mundo que tienen eso, y entre esos, más que la redundancia, está precisamente Chile. Claro, es que estamos hablando de que lo que pretende hacer este proyecto de ley es restituir un derecho que estaba en 1989. O que por lo menos hasta esa época. O sea, para ponerlo en términos simples, emular derecho a la mujer que había durante la dictadura militar. Uh-huh. Bueno, es que venía de mucho antes, pero se mantuvo. Así con su ultraconservadurismo y su hipocresía de parte de la dictadura cívico-militar que gobernó Chile durante 17 años y que legó otros 25 más, se mantiene eso. O aquí no se puede hablar de un avance real. Lo llamativo de acá y las críticas que no solamente, ojo, tienen que ver con organizaciones feministas acá en Chile, tienen que ver con organizaciones feministas a nivel internacional. Porque estamos hablando de la primera, entre comillas, secretaria general de ONU Mujer. Estamos hablando de la cabeza de una ONU Mujer. Una vergüenza. Que de una u otra manera pregonó sobre el derecho a la mujer en todos los países. Y bueno, acá se somete... Y hace un proyecto, y esto es un proyecto. Tenemos que ver la apoyadora en el mismo Congreso. Porque esto es lo que presenta el Ejecutivo. Allá empieza a discutirse y queda generalmente recortado. Todo lo que entra está recortado. Hay un montón de sectores que entran a jugar ahí en el Congreso, la mayoría conservadores. Y que queda en estas tres causales, así, como específicas. Si usted no está en eso, mámesela. Y es súper raro porque yo escuché la presentación del día sábado y se habla casi todo el rato del derecho a elegir. Y se presenta este proyecto. ¿Dónde está el derecho a elegir de la mujer entonces? O sea, aquí pasa lo mismo con la reforma de la educación, que es una reforma ultraconservadora, son cambios súper... Y que encima te lo está vendiendo un gobierno socialista, con cara de mujer, y en verdad están gobernando para los patrones nomás. Po. O sea, no quieren que no haya aborto, que no haya educación... O sea, que como que no tenemos nada, no tenemos... O sea, tengo caleta de ganas de tener hijos en este país, po, loco. Caleta de ganas, sí. claro, bien. O sea, también está el asunto, uno dice, claro, al patrón, a los patrones, o empresarios, como quieran llamarle, les conviene de que nazca la mayor cantidad de mano de obra barata en los sectores populares. Eso le conviene y eso lo van a tener que defender siempre, porque eso les da a ellos la posibilidad de manejar los sueldos, manejar los ingresos de sus empresas. Ya, ese es un cuento. Por otro lado, están las clínicas, que fue denunciado por la ministra y que por mucha gente sabe, donde se hacen abortos. Uh-huh. Y esos abortos pueden entrar como una apendicitis o cualquier cosa, y lo operan y todo, o pueden también haber un negocio detrás de ellos. Uno puede pensar cualquier cosa. De hecho lo hay. El tema de las clínicas, aunque lo hagan pasar por una apendicitis, no pagáis lo que cuesta una apendicitis, pagáis lo que cuesta un aborto. Claro. Y el silencio, entonces, por supuesto. Y el silencio. Por lo tanto, si se hace legal el aborto, ese negocio se acaba. Uh-huh. Porque ya no van a poder estar cobrando, porque las clínicas van a tener... Porque esta ley es para todos. No es solamente para la salud pública. Es para todos que tienen que... imagino. Entonces, espérate. Porque por algo las clínicas de la Universidad Católica uh-huh. y de clínicas que pertenecen a la Universidad de los Andes uh-huh. ya dijeron de que ellos no iban a hacer abortos. Ya. La pregunta es por qué ellos están alegando. No están alegando porque el término de privado les vaya a afectar. Están alegando porque ellos reciben fondos estatales. Reciben fondos estatales, uh-huh. pero tipo. Ya. ¿Cómo se está recibiendo fondos estatales cuando ni siquiera pescan la legislación de un Estado? Perfecto. Ese es el problema que pasa constantemente con la Universidad Católica, por ejemplo, o con la Pontificia Universidad Católica, o con otra universidad. La mayoría de la universidad privada incluida recibe fondos a través de distintas instancias del Estado. Ya, perfecto. ¿Cómo se está pasando plata si ni siquiera respetan? Dicen, no, ¿sabes que yo no voy a pescar esta cuestión, aunque sea de ley y derecho? Ya. Pasada con la municipalidad, recuerda con el tema de la Bastida el día después. Sí, ajá. La misma cosa. Pero la diferencia está en que cuando es una ley de la República, es una ley para todos. Ajá. No es una ley para un cierto sector de la población o de la... En este caso, en teoría. Sería... Pero, es bueno, como todas las leyes acá son en teoría. Estaría preso. Estáis hablando de corporaciones privadas. Pero, tú no, el Estado ahí tiene ciertas limitaciones porque parte desde la premisa es que, ojo, porque aquí es donde siempre tenemos problemas. Una de las cosas que está consagrada es la propiedad privada. Claro, por supuesto. Desde ahí parten el resto de derechos porque estamos en un sistema capitalista, un sistema liberal. No va el Estado, por ejemplo, para poner en términos simples, decir, bueno, ¿sabe qué? Hagamos cumplir la ley y va a estar Carabinero asegurando eso. No, po. Ni el sueño. Sabemos que no, ya. No, te voy a decir, ¿por qué esto? Usted no se puede meter de lo que nosotros estamos acá. El Estado empieza acá. Esto no es un servicio público de salud. Ya. Y ahí viene la discusión. Por eso una de las discusiones que hay hoy día es que se regule en el momento en que el médico va a ser médico, en que jure en definitiva, se establezca que es un objetor de conciencia. Para que no sea contratado en el sistema público. Eso es lo que se está discutiendo ahora ya. Aunque no ha sido... Claro, y lo tiene que hacer por escrito y ante notario. Algunos dicen que es una intromisión, porque uno no puede ser objetor de conciencia en cualquier momento. Claro. Pero, claro, es decir, no podemos tener el sistema público, por ejemplo, gente que no vaya a respetar el tema porque tiene una fe. Este es un Estado laico, independiente que la Iglesia aquí tiene una injerencia tremenda en esta ley de aborto que también está saliendo. Obviamente. Paso a avisarla. Ahora está el otro problema de que si un médico dice que es objetor de conciencia, por lo tanto no puede hacer el aborto. Pero, no quiere. No que no pueda. Por su conciencia y por todas sus cuestiones, dice que él dice que no puede. O sea, no quiere o no lo va a hacer. Pero el asunto está en que si no hay un médico que pueda hacerlo y es una cosa de una necesidad urgente, va a tenerlo que hacer igual, dice este proyecto. Y ahí también hay otro choque, porque hay médicos que dicen que ellos no, no y no. Pero sucede que si la persona, la mujer está a punto de fallecer, o sea, porque no se hace el aborto, va a tenerlo que hacer. Ese médico, si no está, hay un médico obligado, que lo puede hacer. O sea, su creencia personal no puede estar por sobre el derecho de otras personas. Ah. Sí, el derecho de ese médico no puede estar por sobre la fe y las creencias de ese médico no pueden estar por sobre los derechos de las personas. En un Estado se llama laico, o sea, se supone. No sé, donde la Iglesia y el Estado están separados. Separado hace 200 años, claro. Bla, bla, bla, bla. No, 200, pero más o menos. Entonces, lo mismo, no puede ser que cuando salió todo este tema de la pastilla el día después y que las municipalidades decidían si daban, entregaban o no la pastilla, o sea, sanción, ¿cachai? Debería ser ultra sancionado eso porque es derecho para todas, se supone. Claro. Pero por eso, porque hay demasiado intereses en juego, los cuales presionan de una u otra forma desde antes que se empiece a promulgar la ley, antes que se promulgue, y después siguen presionando. Porque sucede que, como digo, hay intereses económicos fuertes involucrados. Más allá de los de conciencia y todo lo demás, que bueno, ya creámosle algunos. Pero la gran mayoría, ahí hay un asunto económico, en el cual se necesita mano de obra barata. Ha bajado la densidad del país, los nacimientos son menos que hace, qué sé yo, 40 años atrás. Por lo tanto, es importantísimo que aumente la natalidad. Uh-huh. Y para eso se necesitan no leyes a favor del aborto, sino que al contrario. Uh-huh. Leyes que, de una u otra forma, poco menos, que obliguen a las mujeres a ser madres. Uh-huh. Quieranlo o no lo quieran. Y aparte que... Por eso están las violaciones. Que por lo que... O sea, no creo que porque se permita el aborto o se legalice sobre el aborto, vayan a haber más abortos. Abortos ya hay, no sé cuánto es la cifra, una cifra pero así como estratosférica de la cantidad de abortos que hay a diario y al año en Chile. Claro. Seguramente ahora las niñas menores de 14 años van a poder abortar sin ningún problema. Que claro, era uno y no de los lógico. Problemas graves que había. Claro. Porque sucede que, por un lado, como decía Toño hace un rato, es cierto, hay niñas que menores de 14 años que se dan cuenta que están embarazadas después de, qué sé yo... Tres meses, cuatro claro, meses. Claro, dos meses. Pero, en cambio, está también el otro problema, que ellas pueden darse cuenta que están embarazadas, pero les da pánico. Les da pánico decirlo. ¿Por qué? Porque ellas fueron violentadas y muchas de las, y en su gran mayoría son violentadas dentro del hogar, con lo cual tienen en contra a su madre, en muchos casos al violador y al entorno familiar. Entonces, por lo tanto, toda esa presión hace de que callen y que no se atrevan a decir lo que está pasando. Entonces, esa es una situación que es latente y que si no se regula, va a ser cada vez más. No, pero por eso, es que complicado. Mira, tú estás poniendo el caso más extremo de una niña menor de edad que la violan. Pero que eso se llama muy común. No, sí, es súper común. No sé, de hecho, no, es común. O sea, lo común es que gente quede embarazada y no quiera tenerlo y tenga que acudir. Eso es la media. Es si yo ahora yo quedara embarazada, yo no quiero tener hijos. Y quiero tener el derecho a poder abortar. Porque ¿también? No quiero tener ese hijo y no lo tengo la capacidad de criarlo, no tengo la capacidad ni para educarlo. Entonces regálalo, po. Si eso dicen. Lo voy a dejar en un hogar. Claro, para que le saque la cresta, para que lo violen, para que le peguen. O lo deja en un hospital abandonado. Ver, y ahí... El problema que tenemos acá es que estamos de una u otra manera, a ver, hay un tema bien conductivista acá. Estamos ya amoldado un tipo de discusión que parte de los extremos, el que está diciendo tú y el que responde la manda. Nos vamos al extremo, ¿por qué? Porque la discusión ha sido presentada todo el tiempo en extremo, cuando es un tema de salud pública, que en la mayoría de los países del mundo, y no se ha caído ninguno, y no ha venido ningún rayo, ni lo ha partido. Al final todos tienen un Pastor Soto escondido dentro de su corazoncito conservador, porque todos llegan al extremo de, oye, pero las niñas que están embarazadas, una niña que fue violada y otra. No, estamos hablando de un derecho que el 96% prácticamente del mundo, no, 90%, estoy poniendo mucho color, 80%, porque en algunos países están la aborto terapéutico y todas esas cosas, porque son bien conservadores y bien católicos, están ahí muy cercanos, pero en la mayoría del mundo se establece como un derecho de la mujer que está basado en una carta de qué sé yo, de la ONU Mujer, que privilegia ese derecho a elegir, al de la persona, a decidir sobre su cuerpo. Pero acá se olvida todo ese discurso y nos volvemos a los extremos. No, lo que pasa es que cuando se ha violado una niña, ustedes conservadores no quieren que... Y bueno, y si alguien... Bueno, resulta que no fue violada. No, pero es responsabilidad de ella para que se cuide todo. Y eso lo ve uno en los hospitales públicos, en la posta, que la cabra que se embarazó. Exactamente, la cabra que se embarazó en el consultorio es tratada miserablemente. Hay casos que no, y que hay una comprensión y todo, y demás. Pero uno ve esas cosas. Claro. Y es porque está instalado una lógica sumamente conservadora, incluso de sectores, entre comillas, progresistas. Este país en el fondo igual es facho. Sí, eso es un poco lo que hay que ver. Y al final por eso algunos no se escandalicen de que acá no se trata el tema del derecho. Y aquí viene el tema de la discusión del derecho a la vida, de que no le preocupa el feto. De hecho, ayer escuché a Jacqueline Van Rysselberghe decir una horrorosidad de comentario muy o típico sea, de ella. Claro. Que bueno, tiene que también desviar un poco la atención de sus propios problemas. Iba a decir la UDI. No, ella misma, porque está ahí también por tema de malversación de fondo y todo un cuento. Decir, ay, esta gente que anda defendiendo los animalitos, ¿ah? Y leyes para los animalitos y le da lo mismo ese bebé que está por nacer. Y aquí hay una discusión que es técnica, y aquí hay una discusión que es de salud, que tiene que ver, según algunos, que la concepción viene desde la semillita de la abejita, y otro establece derechos. Yo creo que viene desde el momento en que miraste a los ojos a tu pareja y te enamoraste. Probablemente, o de mucho antes, porque está escrito en el libro del destino, qué sé yo, pero constitutivo de derechos, y por eso, ojo, los perros, los animales, los gatos y todo el tema no tienen derechos. No hay derechos para ellos, porque los derechos implican necesariamente deberes. Uh-huh. Yo no le puedo pedir deber a un feto, a un cigoto. Pero mi gato sí tienen derechos, porque no, ellos tienen el deber derecho de hacerme cariño. No. No. Bueno, vamos a poner en serio la discusión. Sí, el derecho está establecido en términos de regular la tenencia de... Tú eres responsable de lo que pasa con tu animal. Si tú le haces daño, tú eres responsable. Exacto. No se le puede... De hecho, esto es una discusión muy interesante porque en España trató de legislarse y me acuerdo un tao, que tipo era animalista, y dice, es una estupidez porque no le puedo obligar a tener deberes, qué sé yo, a un animal. ¿Cachai? O sea, ese es un tema. Se regula el tema de los humanos, se regula a ellos porque obviamente si hay un maltrato tienen que responder. Y ojalá comprendan de casa, qué sé yo, no sé, iba por ahí la discusión. Acá es lo mismo, se le trata de dar, entre comillas, derecho a algo que no tiene derechos. Porque no puede serlo y tiene que cambiar. Entonces aquí viene la concepción del alma y cuando viene la concepción de la vida. Y esa es la discusión que hemos estado eternizada en términos de medios de comunicación, entre comillas. ¿Por qué? Porque el único avance, entre comillas, que hay ahora es que va a poder discutirse esto en el Congreso. Esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba abandonado, se rechazó la idea de legislar. ¿Qué quiere decir la idea de legislar? Que se discuta sobre el aborto en el Congreso. Eso estaba vetado. Y ahí habían votos de los dos sectores, por así decirlo, grandes en términos políticos de este país, las dos coaliciones. Entonces, el tema es que restringen la discusión, hacen una cosa bastante, bastante conservadora, que es el aborto de tres causales. El aborto tres causales. Si usted no tiene tres causales, se la mama. Bueno, usted no va a tener la plata y probablemente porque no se hace cargo de un problema, ojo, un problema de salud pública. Hay gente que muere o que tiene un montón de lesiones y arriesga cárcel por hacerse un aborto. O sea, queremos salvar la vida, no se salva la vida. Porque hay gente muriendo para hacerse abortos clandestinos en lugares muy insalubres, con las peores condiciones del mundo y con gente que realmente mucho de medicina no sabe, pero se dedica a eso. Esa es la realidad. Y no se está legislando para la realidad. Por tanto, volvemos a la discusión de las excepciones y volvemos al extremo. Es que una niña fue violada por toda su familia y pobrecita y todo el cuento y se le obligó a ser madre. No, se le obliga a ser madre a cualquiera que se le esté obligando a hacer algo que no quiere hacer. Y ahí viene la concepción de ese turma conservadores que creen que esto es un recipiente, el caso de Nafonval, que es bastante común y clásico, pero que en definitiva tampoco es tan distinto del otro lado. Porque, insisto, restringirlo a cuestiones puntuales y no establecerlo como un derecho, por eso yo decía que cuando estaban hablando y estaban presentando el proyecto de ley, dije, ah, bien, vamos a discutir el aborto como derecho. Porque empiezan hablando del derecho de la mujer a elegir y que es un tema que en el mundo pasa y todo el tema, y después te hablan tres causales y súper restringidas y reglamentadas. ¿Me querido o me estáis? Pero si eso era lo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, de que iba a ser el resultado de esta situación. Porque ahora había que ser muy iluso como para pensar de que, ah, vamos a tener una ley de aborto general y que cualquier mujer... No, eso era ridículamente pensarlo, porque tenemos a una iglesia que, a pesar de estar separada del Estado hace alrededor de 120 o 130 años, todavía influye y participa directamente en las decisiones del Congreso. Tenemos, por otro lado, un sector muy, muy conservador que también está dentro del Congreso y tienen mayoría dentro del Congreso. Más allá que se digan de izquierda, se digan de... Pueden ponerse todos los títulos que quieran, pero son conservadores. Entonces era imposible pensar siquiera de que fuera a haber una ley de aborto general. A lo máximo era restituir lo que había hasta el año 89. Y esa cuestión es más que real y que es lo que tenemos en este momento. Y es probable de que hasta la ley, si se llega a aprobar, que pueden pasar, no sé, un año, dos años, tres años, porque bueno, tú sabes de que duermen las leyes en el Congreso y pueden estar durmiendo ahí quizás cuánto tiempo. Inconsciente ya a esta altura. Claro, están en coma. Y el asunto está en que va a llegar un momento que puede salir una ley y va a ser mucho más restringida de lo que se está presentando en este momento. Es muy probable que las mujeres que hayan sido violadas no van a no ser que sean menores de 14 años. Si no, no va a poder ser optar a la ley de aborto. Entonces, es lo más seguro que va para allá el cuento al final. Claro, y yo me imagino, por ejemplo, ya, si fuiste violada y tenés que hacer trámites para demostrar que fuiste violada. Sí. Tienes que hacer trámite, que poner denuncia, y ya, así como que pasa el tiempo y ya no es viable el aborto, así como... y siempre te van a poner trabas, trabas. De hecho, para ponerlo en términos concretos y en simple, acá la discusión se va a versar, y aquí va a haber una discusión técnica en términos de los médicos, porque el rol protagónico acá no lo tiene la mujer, lo tienen los médicos. Porque las tres causales ya, revisemos las causales. Inviabilidad del feto, ¿quién determina eso? ¿Quién determina eso? El médico, ya, obvio. Y va a decir, no, mira, ¿sabes que se puede salvar? No, mira, es que han habido casos de milagros que después... Uh-huh. Al final, es un médico el que toma la decisión de decir, mira, ¿sabes que aquí hay una inviabilidad del feto? Eso es un hecho y todo el cuento, y hasta ahí todo de acuerdo. Por otro lado está la causal de riesgo de vida de la madre. También determinado por médicos. Y el caso de la violación, que también la violación tiene que estar acreditada, como bien tú dices. Al final no está, por así decir, la pelota en la persona para decidir qué hace con su cuerpo. Tú no quieres ser madre, que, ojo, porque en los países de aquí muestran como que esto fue una cosa muy loca, así como, oh, quieren legislar el aborto. En el mundo, cuando tú vas, por ejemplo, a tu primer control, estamos hablando antes de las primeras 12 semanas, lo primero que te preguntan es, ¿usted lo quiere tener? Y eso ocurre en la mayoría de los países del mundo. ¿Usted quiere tener al hijo? Sí, sabe que yo quiero tenerlo. Okay. Y no es algo terrible, algo que se hace como en todas las culturas, sí, hasta las comunidades más tribales existe el aborto y un control de la natalidad del grupo para la sobrevivencia del mismo. Entonces, como, loco, no sé, como... Es que ese es el tema, lo que la mayoría parte del mundo te preguntan, y no es una cosa así como, oh, qué loco. No, ¿usted quiere tenerlo? No es así, quiero tenerlo. Creo que me lo pensé bien y todo el cuento, y quiero tenerlo, y quiero tener este hijo, quiero tener esta hija, qué sé yo. Y otros que dicen, sabe que no. Ok, bien, entra a procesar, en otros países se llama alegrado, otro el aborto. Está establecido, está reglamentado, y es lugares que están... con la suficiente higiene, que están con la preparación para cualquier inconveniente y salvar la vida de la persona que están atendiendo. Y no se cae el mundo con eso. Es que de eso se trata, de que el aborto existe igual, se hace igual y se hace en condiciones muy peligrosas, sin cuidado, que los abortos no... O sea, la mayor cantidad de abortos se hacen con el tema de la pastilla... de que se mete en la vagina y hace y provoca el aborto. Claro. Pero puede ocurrir, y ocurre, sobre todo en las mujeres más jóvenes, que se puede haber sangrado excesivo y desangramiento. Y eso es como lo peligroso. Hemorragia. Lo cual puede traer un Y es súper frecuente también. Y es súper frecuente también de que llegáis y termináis en el hospital y te dicen, te trataste de hacer un aborto, ¿cachai? Y te procesan más encima. Claro. Y estás así como con todas las hormonas revueltas y más encima te procesan y te vais detenida. Claro. Y además, la ley actual obliga al médico dar a conocer los datos de la mujer que se ha hecho el aborto. Sí, porque de lo contrario el médico pasa a ser cómplice. Entonces, por lo tanto, aunque el médico diga, pucha, que esté de acuerdo y que te quiera apoyar, le es muy complicado y ocurre, porque pasa a ser... Además, otras situaciones de que, por ejemplo, para conseguir estas como pastillas, hay todo un mercado negro detrás, pues, ¿cachai? Entonces también ocurre... Sale cara, o sea, no es llegar y conseguirla. Claro, no es llegar y conseguirla, y aparte la gran mayoría de son estafas. Entonces imagínate, en tu es que yo me imagino la situación, en tu desesperación de querer, de la necesidad de abortar, y que más encima te estafen. Claro. Oh, así debe ser como lo peor que te puede pasar. Lógico. Y más encima conseguirte las lucas porque no es barato. No, todas las condiciones son terribles. Entonces, ¿qué eso provoca? De que estás haciendo como algo sucio y escondido. Y si te estás sintiendo turbio, delincuente sin serlo. Exactamente. Entonces, eso, ¿por qué te hacen sentir así? Sí, pues. ¿Para qué? Para que evitar de que la gente se haga aborto. ¿Y a quién le conviene que las mujeres no se hagan aborto? Es justamente al sistema económico en el cual nos encontramos insertos. Y ese es todo el asunto. Porque si no fuera así, el aborto sería totalmente factible en este país. Pero hay problemas de intereses creados. Claro. Y encubierto por todo este tema moral, y que Dios, y que te van a castigar, y mentira. Eso o sea, tú y tus creencias, yo las mías, ¿cachai? No, dejen de ponernos... O sea, si alguien es tan creyente y no está de acuerdo con el aborto, no se hace aborto. Si alguien está en desacuerdo con el matrimonio gay, no se case con un gay. Y se acabó, po. Si es re fácil. Sí. Cada uno puede tomar a conciencia su propio camino en el quehacer de esta sociedad. De hecho, y me acuerdo no tienes por qué obligarte a hacer algo. ¿Se acuerda que recordamos hace un tiempo una carta al Mercurio que envió una persona católica a propósito cuando estaba la discusión de la ley de divorcio? Y decía, básicamente, para resumirla, decía, yo estoy en contra del divorcio. Soy un católico, practicante y todo el cuento. Por lo mismo, yo no tengo problemas con la ley de divorcio, porque soy católico. Por tanto, yo no me voy a divorciar. Yo no le puedo imponer mi fe al resto. Yo no me voy a divorciar porque creo en esta doctrina, porque creo que el matrimonio es para toda la vida. Por tanto, yo no voy a ocupar la ley de divorcio. Listo. No me voy a acoger a la ley de divorcio. Pero no puedo ponerle a otro que se mantenga con alguien cuando no tiene esas creencias, cuando no tiene ese dogma, cuando no cree en esta fe o en algunas parecidas. Y por tanto, como católico, creo que sí se debe legislar con la ley de divorcio, ley que yo nunca voy a ocupar. El tema es que hay muchos católicos que han ocupado después la ley de divorcio. Y no solo que la han ocupado católicos, sino que también ciertos parlamentarios que votaron en contra de la ley de divorcio. Pero viste que era necesario no tener ley de divorcio, porque así cayeron justamente los que votaron en contra, cayeron gente que se decía muy, muy cristiana y muy creyente y todo lo demás. Igual se divorciaron. Y recuerdo también que en esa época, cuando se estaba discutiendo la ley de divorcio, el cardenal de la época vino y dijo acá en el país, sacó una declaración diciendo de que los hijos de los padres divorciados eran todos delincuentes, drogadictos, y que eran un peligro para la sociedad. Lo cual hizo que inmediatamente se mandara una carta firmada por hijos de padres separados. No sé católicos, cuánto, me imagino también. De todo. Fuimos, no sé, pero como 1,000,000 los que firmamos la carta, porque obviamente había que mandarle la carta a este caballero para decirle de que estaba equivocado. Y él después dijo, no, es que me entregaron los antecedentes de Estados Unidos. O sea, una ridiculez frente a otra ridiculez. Uh-huh. Que no importa a nosotros lo que pase en Estados Unidos, si era una ley que se está discutiendo en Chile. Y frente a la realidad chilena. O sea, es demasiado retrógrado. Es que pensar, no sé, tampoco la ley de divorcio fue hace mucho tiempo. No, en los últimos 10 años. Y lo encuentro tirado las mechas, como es chistoso, es gracioso ya, porque no sé qué más hacer que reírme de pensar que hace 10 años recién se está discutiendo una ley de divorcio, que recién hoy día en 2015 se está hablando para retroceder en términos de ley de aborto. ¡Ley de aborto! O sea, tirarse 25 años para atrás, porque ni siquiera estamos avanzando. No. Estamos retrocediendo 25 años para ponernos al día. Y de allí estamos como muriendo en el piso, como diría alguien. Claro. Al final, así como viene a poner piso en algunas cosas que está muy, muy, muy, muy atrasado. O sea, de aquí al 2085 vamos a tener una ley de aborto libre, seguro, gratuito. Vamos a tener educación gratuita en el 3000. Más o menos. Si es que llegamos a tenerla. Uh-huh. Entonces no se puede seguir viviendo en esta situación en la cual un grupo, y es un grupo minoritario, el que determina y decide por el resto del país. Uh-huh. De hecho, va a leer algunas cosas que están acá. Dice Carmen Gloria, además de que es chistoso que hablen de conciencia cuando todos sabemos que su conciencia tiene precio. Mauricio dice, ¿en verdad suponían que con este parlamento íbamos a tener reformas refundantes? Si es así, propongo comisión mixta. Agrega, Mauricio, igual me parece que la objeción de conciencia es un derecho. Totalmente de acuerdo. Que por supuesto el Estado y las instituciones no tienen. Esto quiere decir que el Estado tiene que garantizar el derecho y la gente que está en el servicio público, qué sé yo. Pelusa dice, cada mujer verá si quiere o no quiere ser madre. La weá es que tenga la opción de decidir. Uh-huh. Y agrega también, Carmen, no hacen la ley como corresponde porque pierden plata de nacimiento, alimentación, educación, defunción, etcétera, etcétera. Ahí también interesa acá, uh-huh, por medio, ojo con eso, también. Estoy viendo acá una discusión bien... No la entiendo mucho. La estoy abriendo para entenderla. Está ahí la gente Brigada Chacón alegando porque se ocupó una foto descontextualizada para la nota del tema de que organizaciones feministas encontraban conservador el proyecto de aborto presentado por Bachelet. O sea, ¿y por qué les molesta? ¿Están a favor de la ley de aborto de Bachelet? No, parece que el tema tiene una explicación de por qué se eligió esa fotografía. La aprovecho de explicar, después la comentaremos y la escribiremos ahí en esa discusión, si es que vale la pena. Esto tiene que ver con una marcha del 2013 y que tiene que ver con dos razones por las cuales se eligió esa fotografía. Una, porque estaba de una u otra manera en un año de discusión en términos de se vienen elecciones a fin de año, este era el 2013, y se plantean un montón de cosas. Una de estas tiene que ver con el tema del aborto, que comparte compromiso de campaña, algunos que están a favor o en contra, y recordemos que en el caso de la mandataria de la derecha era que no, pero estaba abierta a discutir el tema, ojo, Evelyn Matthei, el tema de precisamente este aborto de tres causales. Y en el caso de Michelle Bachelet, que en ese tiempo todavía estaba en ONU Mujer, en el tema del compromiso de los derechos de reproductivos, derechos de la mujer, estaban puestos en el tapete. Ojo, marcha que se ha hecho cada marzo y que se hace constantemente en términos de demanda por aborto libre. De hecho, se elige eso y se establece como conservador porque el tema central y el tema de la fotografía es aborto libre. Esa ha sido la demanda. No es aborto en tres causales específica con una reglamentación X. Es aborto libre y seguro. Ahora, fijarse en la fotografía está bien, pero para no tratar de discutirlo de fondo que las organizaciones feministas establecen de que este gobierno es conservador y que sucumbe constantemente a los sectores conservadores y sucumbe constantemente al tema de la iglesia. Lo vimos en la reforma educacional, lo vimos en esto. Lo vimos en el tema de la ABP, que terminó después en PUC y después terminó en la AUC, que parece Autodefensa Unida de Colombia, que es un grupo paramilitar facho, pero bueno, sucumbe porque a la iglesia le molesta el nombre. Y porque a la Universidad Católica le molesta el nombre. De hecho, claro. Ahora, por ejemplo, relevante, llamemos a conversar al rector de la Universidad Católica, a Sánchez. Ya ahí una autoridad en el tema, po. ¿Y a dónde se ponen los pantalones de tanto? Pues la gente que no respeta en términos de la ley del Estado termina en la cana. Pero hay gente que acá recibe plata del Estado y puede hacer y deshacer y hacer lo que se les pare en términos de su convicción, de su fe, qué sé yo, o lo que sea. Y no les pasa absolutamente nada. De hecho, el tema con la Pontificia Universidad Católica es súper cuático. Es una universidad estatal porque es del Estado del Vaticano, pero recibe aportes estatales chilenos. Y nadie le para la mano nunca. Dice, ¿sabe qué? Como usted no respeta la legislación y por tanto el Estado de Derecho que hay acá, nosotros no le vamos a pasar fondos públicos, no sean Barça. No, acá no. Acá todo el sector privado recibe subsidio de parte del Estado y están todos piolas. Está todos piola. Y ese es una discusión que jamás se ha querido tocar. A mí lo que me llama la atención es que acá, de hecho lo conversamos hace rato y tiene sentido. ¿Se acuerda cuando ocurrió lo de Elia Molina? Cuando salió la portada en la segunda. ¿Qué fue lo que discutimos acá? Mira, fíjate que nadie reparó en un hecho que tiene que ver con la entrevista de Elia Molina. Donde la entrevista dada a la segunda era exclusivamente para establecer de que esta reforma del aborto, que se hace este proyecto de ley del aborto era suave, venía suave. De hecho, era el titular de bajada, el epígrafe subtitulado. Era así y reparamos nosotros en esa parte. Y de hecho, por eso se le da la segunda. Desafortunadamente, en términos ya más coloquial de la entrevista, ya se manda esa cuña, que tiene que ver con el tema de las clínicas cuicas, y terminó siendo el tema de fondo y en el cual termina sucumbiendo el gobierno. Porque recordemos que la postura y, en definitiva, quien determina la continuidad o no de un ministro o una ministra es potestad única y exclusiva, se ha repetido esto hasta el cansancio o por lo mismo personal de gobierno, es de la presidenta o del presidente de turno. Y Elia Molina se le quitó al piso públicamente, se hace una declaración, que después ya sale a decir que ella también había estado en la declaración, pero cuesta creer aquello porque la declaración decía todo lo contrario a lo que ella terminó diciendo. Incluso acuérdense que ella sale del ministerio en la cuña tipín 9 de la noche en vivo, en noticiero, diciendo que ella no se arrepentía de nada de lo que había dicho. Cuando en la declaración decía que se arrepentía de los dichos. Entonces se le quita el piso porque el gobierno sale de una u otra manera a tranquilizar a sectores conservadores. Sale a tranquilizar a sectores privados, como el caso de las clínicas que van a pensar mal de ellos. cuando hay antecedentes de sobra respecto al tema de que esto ocurre en las clínicas. De hecho, varios empezaron a sacar aquí, y dicen, oye, aquí hay estudios, mira, está el tema de la UDP, mira, se ve que está en un reportaje de Ciper Chile, con la clínica Las Condes. No, pero se prefirió cortar el tema para que no se politizara el tema. Esto es un tema de política, y es un tema de política pública, y es un tema de política de salud. Y se le quita el piso inmediatamente a Elia Molina. Entonces, cuando tú ves esto, en definitiva estableces de que este gobierno sucumbe con una facilidad tremenda a los sectores conservadores. Que los sectores progresistas, que dentro de este conglomerado quieran ver una cosa distinta, ya es otro tema. Pero los hechos son estos. Ahora, déjeme traerle de vuelta a la discusión un tema bastante incómodo precisamente para ese sector de este conglomerado llamado Nueva Mayoría, que se llama Yate. O el Yate Gate, o el Yate Nueva York, llámelo usted como quiera. Porque una de las cosas en las cuales también reparamos, porque generalmente cuando el sabio apunta a la luna, los estúpidos miran el dedo. Se fijan en fotos cuando no le quieren dejar el contenido. Es una constante, en definitiva, para rehuir educaciones de fondo. Porque me hace sentido, y lo discutimos esa vez cuando pasó el tema del yate, la pregunta de rigor, de sentido común, o que correspondía era hacer, ¿quién estaba en ese yate? Disculpa, ¿quién era Mario J. Paredes? Bueno, Mario J. Paredes es un lobista antiaborto. Y fíjate que es bastante conservadora esta ley que se termina haciendo, y fíjate que me hace bastante sentido de que gente quiera financiar una campaña política precisamente para mantener sus dogmas dentro de eso. Porque no me van a decir que Mario J. Paredes es un gran progresista a todo el tema. No, ese es uno de los directivos, cabeza de la Sociedad Bíblica Americana, un lobista antiaborto, un tipo cercano al Vaticano, cercano a niveles de cercanía, y más allá de sus intereses empresariales dentro de la Cámara de Comercio chileno-norteamericana. Y otras fundaciones más las que participa, un tipo bastante activo para estar 40 años fuera de allá, pero saber mucho de la contingencia política del país, pero después decir que no sabe nada de acá. Que no conoce la UDI. De hecho, disculpa, ¿dónde queda Chile? Le faltó decir. Claro. El tema es que me hace sentido leyes como esta o proyectos de ley como esta que deja bastante contento en definitiva, porque incluso en países ultracatólicos el aborto, entre comillas, conocido como aborto terapéutico, un nombre bien ahueonado, digámoslo, el aborto no es una terapia, no es terapéutico hacerse un aborto, pero bueno, se conoce como aborto terapéutico. El tema de las distintas causales en términos de interrupción del embarazo. Y estas son, clásicamente, la inviabilidad del feto, el riesgo de vida de la madre y el tema del caso de violación, que es precisamente la que ocupa el tipo de proyecto este gobierno ahora. ¿Y dónde quedó el derecho de la mujer que se defendía, por ejemplo, la ONU? ¿Dónde queda el derecho? Porque aquí empiezan estas frases típicas que ya conocemos para embolar la perdiz. Es que se tiene que gobernar para todos y todas los chilenos, es que no es solamente para un sector. ¿De qué sirve elegir a un sector si siempre va a estar pensando en el sector minoritario? De hecho, lo único que le han puesto ficha, por ejemplo, a la UDI este último tiempo es la Nueva Mayoría. Uh-huh. Estamos hablando de la UDI que tiene, ¿qué? 11-12% de aprobación. Y que en definitiva está casi muerta. Pero nadie quiere que muera, aparece de ese sector. Y se le da tribuna y se le deja espacio y todo el cuento. Entonces, acá la cosa es súper simple. O es un derecho o no. Ahora, si es que no está la UDI, la Concerta pasa a ser derechamente de derecha. Uh-huh. Valga la redundancia. La Concerta, perdón, la Nueva Mayoría. Uh-huh. Sí, puede ser. La UDI es el contraste. Es lógico, pues si no existe el sí, pues del no está de más. Pues. Uh-huh. Entonces se necesitan el uno del otro. Marcelo pone una discusión interesante, en términos de punto de vista. Dice, y se argumenta, lo pone en términos de pregunta, pero si usted no quiere golpear a su mujer, no la golpee, pero no obliga al resto a no golpearla. Básicamente porque algunos de los contrarios al aborto creen que están defendiendo una vida indefensa. Es un poco más o menos para poner el acento en cuál es el leitmotiv, por así decirlo, de quienes están en contra. Es que ahí hay un problema, porque está hablando de dos sujetos, dos personas, sujetas a derecho. Que está dando contra la libertad de otro. Acá no está eso, el tema de agresión. Pues estamos hablando de un cigoto o de un feto que de una u otra manera no establece ni siquiera el tema de independencia respecto a ciertas cosas, por tanto no es obligada a tener deberes. Y ahí viene esta discusión eterna y constante que tiene que ver con esto del derecho a la vida. Pero la discusión empieza, entonces, ¿cuándo comienza la vida? Y vámonos a la discusión de la concepción de la vida y todo eso. Es una un callejón sin salida porque es un tema de dogma. No es un tema, por así decirlo, muy científico. De hecho, todos muestran argumentos científicos de uno y otro lado. Pues eso, pues, se puede perfectamente hacerlo. El tema es, ¿cuáles son las convicciones respecto al tema de la reparación de derechos que hay con el tema de mujer? Porque aquí no estamos hablando de cualquier mandatario, estamos hablando de la number one de ONU Mujer. La primera, de hecho. Sí. ¿No les parece que hace un ruido, en definitiva? Yo sé, o sea, que alguna, sí, algún, yo sé que alguna no, tiene que salir a defender que... cualquier cosa que diga, para el aire, no sé, pues, salió a bailar, baila mejor que nadie, se cayó, fue una caída programada para estar cerca del pueblo y el bajo pueblo. Hay hoy día gente que, es que yo creo lo que diga el rey lo establece. Eso mismo iba a decir, que hay gente que ama a Bachelet y lo que diga Bachelet es bacán. Es que no sé si aman a Bachelet, pero se aman a sí mismos, porque como están ahí, o tienen, sea, que entrar como, a justificar. Exactamente, pues es como no dar el... es como no reconocer que te equivocaste. Pues. Uh-huh. Entonces tenés que defenderla hasta las últimas nomás. Pues. Y reírte de esas gracias, que el zapatito volando y la cosa. Pero todo lo demás, o sea, no sé, no podí celebrar, por ejemplo, la reforma educativa, ¿no? ¿Qué? No hay, no tiene nada a favor de la gente. Ya vamos a meternos con la reforma educacional, de que hay anuncios interesantes que hubieron durante estos días. Sí. Ministro Aguirre dijo que educación gratuita en la universidad no alcanza en este gobierno. Así como no quiere la cosa. Y la reforma tributaria, que era para juntar los 1.800 millones de dólares para la educación gratuita. ¿Qué pasó? Todo es mentira. No sé. Es terrible. Y esta es Bachelet, po. Esta es así Bachelet. Uh-huh. Es que... el gobierno de Bachelet. Yo es que el problema, creo yo... El problema no es Bachelet. El problema no es una persona puntual. Obvio, son clases en la clase. Exactamente, que tiene que ver con el tema de los reacomodos y Lampedusa, de que todo cambie para que nada cambie, hagamos unos ajustes, pero no cambiemos la estructura y todo lo demás. Está bien, defienden eso y algunos hoy día están en esa parada. De hecho, es como yo hace un año y medio atrás estaba por Mara Bolivia. Ahora no, porque puedo apoyar a mi presidenta. Claro. Vamos cambiando convicciones, en definitiva. De hecho, por ejemplo, ahora no sé, pues, este fin de semana la CONE salió a decir que la COFECH prácticamente le hacía el juego a la derecha. Entonces, al final, va jugando respecto al tema de intereses. Ojo, legítimos. Ahora, lo que uno repara ahí es la hipocresía. Oye, venís diciendo esto, no, porque cualquiera puede cambiar de opinión y todo lo demás. Ahora, el tema es que algunos quieren ser la ambigüedad con pata, porque no quieren quedar mal ni acá ni acá. No, diga, sabe que lo hemos pensado mejor, o sabe que estamos en esta opción y nosotros no queremos mal para Bolivia, no queremos un aborto libre y seguro para todo, con esto nos basta. No, lo que pasa es que esto es insuficiente, pero vamos avanzando para allá. Bueno, han pasado 25 años. Si ese es el tema, ¿ah? Si no nos vengan con el etapismo y la gradualidad y todo el tema, 25 años. 25 años. Pero durante 25 años nos han estado diciendo, vamos con calma porque no hay que acelerar las situaciones porque es peligroso. Vamos con calma porque ya va a llegar el momento en que vamos a poder lograr lo que todos quieren. Pero tenemos que ir con... paulatinamente. Tenemos el Congreso en contra, tenemos a los militares, tenemos, o sea, siempre tienen un pretexto para poder justificar su mala gestión. Y eso ha sido hasta ahora. Y va a seguir. va a seguir. O sea, el hospital de Curicó ya dijeron ahora que el año el 2022 podría empezarse a construir. El problema de la educación, tal vez el 2030 podríamos, así con suerte, tener una educación gratuita. Y bueno, va todo dándose. ¿Por qué? Porque se va a hacer esta ley de educación. Se va a tener esos puntos los cuales dicen, no es así, pero al final es igual. Por ser que los colegios emblemáticos pueden seleccionar un 30%. Ya es un error. ¿Por qué? Porque élite, en unos 20 años más va a seguir y la cosa igual y ya nadie se va a acordar de que dijeron de que gradualmente se iba a ir terminando aquello. ¿Ah? Que el copago, ya, se acaba el copago, pero lo entrega el Estado. Pero esto va a ser por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿100 años? ¿1000 años? Entonces no le ponen tampoco plazos a las situaciones que ellos están diciendo de que van a ser momentáneas o que van a ir cambiando en el tiempo. Pero nos ponen en cuánto tiempo. Entonces esto puede pasar 50 años en ese, pero si nosotros dijimos que con el tiempo se iba a ir gradualmente cambiando. ¿Ah? Y todavía estamos cambiando, pues. Entonces, no, y después viene otro gobierno y decide que no, y claro, lo barre todo. Hace un decreto y pum, borrón y cuenta nueva. Y ahí quedamos, po. ¿Ah? Entonces van a decir, claro, ve, si ustedes hubiesen seguido votando por nosotros, habríamos logrado lo que nosotros queríamos y lo que ustedes querían. Claro. Entonces con eso engrupen a la gente para que la gente vaya a votar. Pero es mentira. Todo es nada más que mentira. Y está todo preacordado, independiente ya de que si está la nueva mayoría o está la alianza. Claro, está preacordado, mismos. O sea, ¿por qué? Porque vemos, la nueva mayoría presenta las leyes para que a favor de lo, o sea, para que sea aplaudida por la derecha. La derecha presenta leyes para que lo aplauda la nueva mayoría. Y ahí, bueno, o sea, está gobernando un solo grupo. Exactamente. Que tengan nombres distintos y que de repente se tiran sus payotadas, pero son nada más que para que la gente diga, oh, sí, ellos no son de derecha. Pero no es así. Pues. Uno lo está viendo en su actuar diario de que sí son de derecha. Porque si fueran de izquierda no estarían aumentándose el sueldo en el Congreso cada 2 años en millonarios. No, y legislarían para la gente, po, para beneficio. Además, para la gente. Para que la no gente pudiera tener po. Un mejor pasar y un mejor estatus. Pero no, ellos se preocupan de ellos y nada más que de ellos. Entonces, de ahí a que me vengan a decir que ellos se la juegan por el pueblo, es solamente la propaganda para poder tener los votos en las próximas elecciones. Nada más que eso. No, pues dicen que hacen reformas y reformas no, estas no son reformas. O sea, no, reformas no son. Las reformas son cambios importantes en la legislación de un país. Estos no son cambios importantes, ni aunque sean graduales. Aquí lo que se necesitan son cambios estructurales. La estructura tiene que cambiar. Mientras no se cambie la estructura, esto va a seguir y eso igual no o parte, peor. Y eso primero va por la constitución que hay que... No, es que lo estructural no parte ni por constituciones, ni por nada. ni no, jamás puede partir por ellos cambiar lo estructural, parte de nosotros también. Sí, pero... O sea, un gobierno no va a decidir cambiar, oye, queremos, no sé, cambiar las leyes, las reglas del juego y ahora todos los ricos tienen que regalar su plata para los pobres y abrir las empresas y que sean de propiedad de todos. Eso es estructura. Claro, o sea, y eso pero, no va a ocurrir. Claro, pero eso te digo. O sea, para que haya un cambio estructural... Tiene que haber un cambio de constitución, tiene que haber un cambio de leyes, tiene que haber un cambio también en la conciencia de la gente, de poder levantarse, gritar y decir y exigir que hayan cambios estructurales. Claro, a eso me refiero, a eso me refiero, que primero va lo segundo que dijiste y después lo primero. Claro. O sea, primero hay, tiene que, no sé, pues como el cambio de conciencia en la gente, que se levante, y recién después arma ahí la constitución. Pues no es al revés. O sea, la caída de la estructura se da por la presión del pueblo. Exactamente. Porque si no hay presión del pueblo, no puede haber caída de estructura, ni tampoco puede haber una construcción de una nueva sociedad. Claro. Solamente se puede lograr en base a la presión que haga el pueblo en el país determinado. Sí, y ya presión, insisto, hacerle presión a los gobernantes. Es como de vuelta te van a tirar te van a disparar, pues es como hagamos nosotros lo nuestro nomás, pues es como lo que nos queda. Sí, por eso ya no, como que no vale la pena seguir exigiéndole a los gobernantes que legislen para nosotros. No lo van a hacer. No. Y aunque hay un gobierno muy super progre, que recoja las necesidades del pueblo y la cuestión, también, pues fusil no, plomo para él, claro, como para todo. Es cosa de ver que cada vez que un sector de la población se opone o intenta hacer una manifestación en contra de lo que ellos se sienten postergados o se sienten golpeados, inmediatamente aparecen las fuerzas especiales. Al tiro, así, en cosa de segundos, ¡pum!, están ahí. Y si la gente grita mucho, ya, el apaleo y los chorros de agua y gas y destruirlos. Claro. Cosa que la gente tome miedo, le dé pánico y se los llevan presos a los que pueden. Y entonces, cosa de que la gente no vuelva a hacerlo, porque se están portando mal. O sea, los tratan como antiguamente trataban los padres autoritarios a sus hijos, con la violencia. Y eso es lo que están haciendo constantemente los gobiernos en este país. Es usar la violencia en contra de su pueblo para ellos... Para domesticar, po. Claro. Y lograr de que la gente haga lo que ellos quieren cuando ellos quieren. Entonces, tener a la gente sometida. Y ese sometimiento viene fuertemente durante la dictadura y se ha mantenido hasta ahora. Así que no me vengan a decirte que son demócratas cuando están usando la represión en contra de la gente, en contra del pueblo. Eso no es claro, el tema de fuerzas especiales o cualquier tipo de fuerza armada, o de fuerza en realidad, están en ningún momento, o sea, no sé, yo sé que aparece en su reglamento, en sus declaraciones de principio, que defender a la gente, a la ciudadanía, qué sé yo, y cuando en la práctica tú ves que, no sé, está en huelga una empresa tanto, fuerzas especiales llega para mantener la producción, llega para asegurar que se mantenga la producción de la empresa, claro, y el interés de la empresa. Y es evidente, entonces ya, no sé, para eso están y que están al servicio de los grandes empresarios. Claro, acá lo hemos hablado un montón de veces, acá cuando hay protesta, Fuerza Especial está, o sea, está sitiado todo el sector de Fuerzas Especiales encargados para reprimir, pero resulta que si te tenés que venir caminando porque los pacos tienen cortado el tránsito, te asaltan en el camino, aunque podéis caminar 2-3 cuadras y te asaltan porque no, ellos no están para resguardar la seguridad de la gente. No, sino que la seguridad del Estado, o sí, sea, el orden social y el tema. Voy a, para cerrar esto del tema sobre la ley de aborto, y va a ser una discusión más o menos larga, porque, insisto, se presentó el enunciado en términos del proyecto de ley que va a ser ingresado al Congreso, pero hasta el momento eso le queda un buen tramo. La coordinadora de articulación feminista sacó un comunicado respecto al tema del pronunciamiento que hubo el pasado 31 de enero, Esto fue el fin de semana pasado, donde se presenta esto de parte del gobierno, del Ejecutivo, recordando también las promesas de campaña el 21 de mayo. O sea, perdón, las promesas en términos de Bachelet del 21 de mayo pasado, 2014. Uh-huh. Y también las que están en campaña. Recordemos que se juntaron con organizaciones feministas, etcétera, etcétera. El tema acá es que hay un comunicado público en el cual establece, hay varios de hecho, hay varias, distintas corrientes de organizaciones feministas. Este tiene que ver con la articulación feminista, agrupa un poco más, pero de hecho no hicieron llegar, y agradecemos también de otras organizaciones feministas también comunicado criticando este proyecto que se está presentando, criticándolo en términos de insuficiente. Desde ahí va la crítica, cuando hay que ser súper preciso, porque es como cuando decía, hoy las críticas a la reforma educacional, comparando, tratando de mezclar peras con manzanas, la crítica que tiene la derecha, que tiene que ver con temas de interés económico, dogmático, la libertad de enseñanza, etcétera, con las que hacían varias organizaciones estudiantiles que tienen que ver, obviamente, con otro lado. Y dice lo siguiente: frente a la trunca propuesta del Ejecutivo, temerosa respuesta política frente al vacío de derechos sexuales y reproductivos plenos que afecta a las mujeres del país, declaramos. Desde el movimiento de mujeres y feministas del país, históricamente se han articulado discursos, demandas y acciones que apuntan a colocar la sexualidad y reproducción como espacios de libertad y autonomía. Han transcurrido 25 años desde la prohibición absoluta del aborto. Desde ese momento se instaló la legitimación del pensamiento conservador y de iglesia, anulando el principio de autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos. El proyecto sobre aborto prometido por la presidenta el pasado 21 de mayo se asoma principalmente como reacción a casos específicos que no dan cuenta de la generalidad del problema, tema que habíamos estado discutiendo precisamente ahora. La convicción del Ejecutivo debió manifestarse con plena disposición política para alcanzar el objetivo prometido. Desde su inicio, el despliegue argumental de acopio de fuerzas requería ser osado, creativo, riguroso, porque de lo que se trata es de instalar jurídica y culturalmente libertades y derechos de las mujeres habitantes de Chile. Igualmente conculcados, pero sucedió lo contrario. La despenalización del aborto por causales específicas ha sido producto, una vez más, de la intervención de minoritarios sectores políticos conservadores y eclesiásticos que, claramente, no reflejan la opinión de la sociedad civil. La señal de desmembramiento que se entrega es una bandera blanca antes del debate parlamentario. El patriarcado ha anotado su primer tanto. El guiño de rendición muestra también el pálido concepto de laicidad que impera en nuestra actual institucionalidad estatal. Estudios han establecido que aproximadamente el 97% de las mujeres que abortan no lo hacen por causales que el gobierno propone. Por otro lado, la evidencia internacional señala que las leyes punitivas y la denuncia no suprimen la práctica del aborto, solo afecta la seguridad del procedimiento. Nos preocupa la gran desproporción que seguirá existiendo entre las mujeres que estarán cubiertas por la ley versus aquellas que seguirán abortando en la clandestinidad. No da lo mismo un 30, un 60% que un 100%. En materia de derechos humanos, la ecuación que vive cada mujer es a todo derecho o nada. No es posible ejercer una rebanada de derechos. El aborto es un evento que atraviesa las biografías de las mujeres. Nadie mejor que ellas puede defender sus derechos y libertades, a la par que su necesidad de equidad y justicia de género. Pero esas mujeres no han tenido acceso a intervenir en la elaboración de la propuesta, y esta ha sido un secreto asunto de palacio, y en ese contexto la excluida calle hará escuchar su voz. No aceptaremos debates recortados arbitrariamente y no aceptaremos pactos eclesiales, menos aún con credos sobre los cuales cunde el desprestigio. No aceptaremos leyes que beneficien solo al 1 o 2% de las mujeres que abortan cada año. No aceptaremos mantener la obscena división entre abortos seguros para mujeres que pueden pagar y abortos inseguros para las que pertenecen a los estratos desfavorecidos. Seguiremos exigiendo nuestra libertad de decidir y defendiendo nuestros derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos indivisibles. Aborto legal, libre, seguro y gratuito ahora. Esto es el comunicado público de la articulación feminista respecto a la presentación de proyectos que fue presentado este pasado sábado de 31 de enero por parte de Michelle Bachelet. Básicamente, que era parte de lo que estamos discutiendo, interesante el tema de cifras. Sí. Muy interesante, porque era donde apuntamos. Se está tratando de legislar para la marginalidad. Quedó instalado desde un discurso mediático, sí, de los medios de masa, y también de un discurso político, de, valga la redundancia, de la misma clase política, la excepcionalidad, por tanto, el extremo como forma de legislación, y no la generalidad de arriba de casi un 98% de lo que ocurre en términos de los abortos. y vuelve a insistir con lo mismo. Y yo estoy muy de acuerdo con esta parte de la declaración. Lo punitivo, o sea, la pena, el yugo de la pena de cárcel, del castigo a quien aborte, no elimina ni suprime ni siquiera persuade respecto al tema del aborto. No, pues. Entonces, primero penalizarlo es una tontera. Y aquí hay que legislar para salvar vida. Ese es el punto. Porque se hace cargo no solamente de un tema de derechos de las mujeres, igual, independientemente de su clase social, sino que vulnera aún más a los estratos más bajos, que son los que no tienen las opciones, porque no está en la legislación, por tanto, en el tema de la salud pública, pública no van a encontrar soluciones. En cambio, el otro sí, incluso pueden hacerse un viaje. Entonces, ni me refiero al tema de cárcel, que ni siquiera tenéis la posibilidad de defenderte ante un tribunal porque no tenéis plata para pagar abogado nomás, po. Claro, entonces el problema. Y en la parte, que es la otra como punto, es como la carga como social y moral que viene como que te somete, y es como hay miles de cargas cuando en esta sociedad, pues, obviamente, en Chile, que al hacerte un aborto, que es como el sufrir por ese niño, pero con una creencia que también es errada, porque te la han impuesto, porque tiene que ver con esta, la moral católica, sentir la culpa de perder un niño y el tema, ¿cachai? Pero por otra parte, está bien, en definitiva, si hay gente que la puede pensar de esa manera. Sí, pero es que insisto que he visto mujeres que no son creyentes en nada, pero aún así les da un pesar, una depresión terrible después de abortar, porque tienen una carga moral que es impuesta, pues, ¿cachai? Que es una carga social, de que es como algo malo, esto que es turbio, que es clandestino, ¿cachai? Y es fome, que porque eso te lo da las leyes, pues. Las leyes están imponiendo que te sintáis terrible si se te pasa por la cabeza la idea de abortar. Tu niño que no querís tener nomás. Independiente la viabilidad, la capacidad económica, es que no lo querís tener nomás, pues no querís, independiente de las razones que tengáis, ¿cachai? Es que bueno, una sociedad que está basada en una lógica que reproduce de una u otra manera lo que la clase dominante establece. Claro. Por eso, ojo, es súper peligroso quedar restringido a ese tipo de discusión, porque en definitiva lo que hace es reproducir un discurso primero de la clase dominante y de los sectores conservadores. Si lo tuviera que simplificar, sería le hacía el juego a la derecha. Pero no va a decir una cosa como esa, porque la verdad esto tiene que ver con algo mucho más profundo que la caricatura que generalmente se ocupa. El principio de la preocupación, digámoslo, por razones de razones de lógica económica, menos obra, mano de obra barata, una preocupación constante para un sector. Es un hecho. Y un sector que tiene que ver, más allá de signos políticos, tiene que ver con intereses económicos. Y ahí es medio transversal en el mapa político. Y por otro lado tiene que ver con estas concepciones religiosas, eclesiásticas, ojo, no solamente la Iglesia Católica, que hay un montón de visiones otras, los evangélicos también tienen una posición respecto al tema del aborto, respetable, pero cuando se legisla en un Estado laico, se legisla para la realidad. Y la realidad dice que la mayoría de la gente que aborta, o sea que tiene que hacerlo clandestinamente, no lo hace por estas tres causales. Claro. De hecho, son excepcionalidades y las vemos en las noticias de alguien que tiene inviabilidad del feto y que la madre siempre la están obligando. Y son casos muy puntuales. Bueno, se está legislando para casos puntuales. Disculpa, ¿dónde está la convicción de derechos sexuales reproductivos que se defendía parte de una mujer? Aquí particularmente hablamos de una presidenta que tuvo un cargo relevante y que tiene que ver con una coherencia. Pero por otro lado, por un sector, entre comillas, progresista, la nueva mayoría, que dice... no podéis decir esto un avance. No podéis decir esto un avance. Porque tenemos más de 25 años ya a esta altura, pero 25 años de que sale el Congreso, de que empieza todo este cuento democrático, etcétera, etcétera, con esa cantaleta. y constantemente suprimiendo derechos precisamente para, oye, no molestar, no hacer, o vamos avanzando, es mejor que no hacer nada. Preocupante, por decirlo menos. Pero, a ver, la cosa acá se dirime en la calle. Si en definitiva también el llamado, o entiendo yo el comunicado, es eso. Bueno, nos haremos escuchar. Ahora, y ahí también, ojo, con el tema de mucha crítica y la pasividad siga igual. Porque aquí se puede descubrir el por qué lo presentaron el 31 de enero, cuando está todo febrero, mucha gente de vacaciones, mucha gente está preocupada de otras cosas, el Parlamento está cerrado. Entonces, obviamente, la gente está más pasiva hasta marzo. Y en marzo va a haber que partir de cero, empezar a promover esta situación, darla a conocer, cosas de que si se llama una marcha, la gente sepa claramente que va a esa marcha y cuál es la situación que está pasando y cuál es el proyecto que se está presentando. Entonces, eso les da tranquilidad durante este tiempo de ir preparando la artillería para marzo en cómo presentar el proyecto ya o a ir podando el proyecto de marzo adelante. Entonces, porque no hay otra razón. Porque perfectamente podría haberse presentado el primero de marzo y cero problema. Pero presentarlo el primero de marzo es como tirar bencina a un incendio que se viene. Aporta de una marcha del 8, por ejemplo. Va a estar la marcha del 8, pero además va a estar el problema de los estudiantes, va a estar, o sea, se van a juntar un montón de cosas. Entonces, esto, tirarlo ahora, cosa de que en marzo ya la gente quizás ni se acuerde, según ellos, de lo que está aconteciendo con respecto a la ley de aborto. Puede ir por ahí el por qué. Porque es extraño por decirlo menos, que lo hayan presentado ahora el 31 de enero. Y bueno, hay que esperar qué es lo que va a pasar con respecto a este asunto. Porque estoy totalmente de acuerdo con esa declaración que se hizo, en la cual, es verdad, acá se habla del aborto solamente cuando hay casos puntuales y que son 3-4 en el año. Pero cuando se habla de cosas que son completamente necesarios y que hay que legislar en cuanto a eso, no, estoy viendo todo, ahora, claro. A propósito de temas que están ocurriendo, que sale la encuesta DIMARC, que ahora algunos dicen que es seria. Todos sabemos que era un chiste. Sí, pues. Claro. Cuando los resultados no son buenos, es mala. No, claro. La derecha. Ahora que sale mejor, que demuestra que la UDI está en el suelo, sale con un 11% de aprobación. Yeah. No, a DIMARC la lleva, pues. Para que de una otra manera veamos la bipolaridad que tiene que ver con adaptar el discurso a lo propio. Ahora, el tema en cuestión es que me llama la atención de que aún tan bajo el 11% la nueva mayoría tenga ese complejo de hablar con amigos imaginarios. Sí, porque dialogar constantemente con alguien que tiene un 11%. ¿Pero cuánto tiene la nueva mayoría? Aparece. 12. Ay, no, estoy bueno. Es broma. No, tiene más que la UDI, digámoslo. No mucho, pero de hecho, la desaprobación llega al 49%. Pero el problema con las encuestas es que cada uno la va a leer a su medida y, bueno, tiende a ocurrir se aquello. Se puede manipular como uno mejor que le convenga. Uh-huh. Sí, un tema ahora. Hay varias cosas llamativas. Uno de los que cae, por ejemplo, Heraldo Muñoz, que era como un hombre. Ahora la mayoría está ahí refrendando básicamente cómo quedó la UDI. La UDI con un 11% es una de las bajas históricas. Recordemos que Sergio Méndez, cercano de una también de la Alianza, no necesariamente a la UDI, pero cercano. Sergio Méndez, director de la encuesta ADIMARC. O sea, eso podría uno pensar de que lo real es más bajo aún, perfectamente, porque donde hay amiguis, entonces, bueno, uno puede pensar cualquier cosa, después de todo lo que ha visto en este país. Pero 11% es bajo, es bajísimo. Muy, muy bajo. ¿Cuánto? 11. La aprobación, la alianza. ¿Y cuánto es la Concerta? Te acabo de decir que estoy buscando eso, pero perdón. Por favor. Calma, calma. Me acaba de preguntar Alfonso 11% eso. 11% de la alianza. Va a ser el programa y no pesca ni embajada. Pero bueno, vamos a ir a una pausa musical para no volver. Ah, ya. Ya que estamos en esta. Sí, pues. No, tengo hambre. Tengo hambre. Pero sí. Ay, sí, es hora de hambre. No, nos queda mucho tema por ver. A propósito, también se había mencionado el tema de la reforma educacional. Hay varios temas que están en carpeta acá y que quedan por ver también. Respecto a lo que ocurrió ayer, un allanamiento a la comunidad tradicional de Temucuicui. Llamativo, nuevamente por abigeato. Pero no encontraron lo que andaban buscando, pero allanaron igual. Abigeato ese del robo ganado. Robo ganado. Ah, ya, perfecto. Robo ganado. La nueva modalidad, el robo de madera y abigeato. Ya no se ocupa la ley antiterrorista. Son los nuevos mecanismos que se han venido denunciando por organizaciones mapuches hace un buen rato ya. Esa es lo que está ocurriendo hoy día. Reforma laboral también está la vista. Cada vez son más los sindicatos y organizaciones de trabajadores que están en contra de la reforma laboral con bastante argumento. Se prometió o se anunció como prosindicato y al final termina siendo todo lo contrario. Los sindicatos chantas para joderse a los sindicatos. No, ni siquiera eso. ¿No? No. No. El tema que hemos discutido acá en otras ocasiones, pero que tiene que ver básicamente con aquello. En fin. Nos vamos con Café Tacuba y una canción medianamente ad hoc para que algunos ya empiecen a despabilar. Esto se llama El fin de la infancia. Nos vamos con Café Tacuba a la pausa musical. Ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Adiós. Esto es Café Tacuba, el fin de la infancia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Ya dormir rico, ojalá que lo logre. cada vez más siento que duermo más pobre. Me pican los ojos con intereses cabrones que solo llenan bolsillos que ya tienen millones. Y la mochada de Hacienda siempre va en aumento. Iba a pagar mi IVA y lo iba a pagar al tiempo, pero se fue con el viento. Ya no me alcanza, por eso me llaman y llaman los de cobranza. Compré potencia por el retraso, sin conocerme ni el hambre que paso. Piden mis datos, yo me presento como Mr. Johnny Cash, pero Johnny Cash tengo. Sin nada naciste, naciste. Sin nada te mueres, mueres. Sin nada tienes, tienes. Nada es lo que pierdes. Pierdes. No te falta nada, nada. Nadie te controla. Controla. Y cuando caen nos sobra, sobra. Si la necesidad, si la necesidad. Costaba solo un peso. Ganar un peso hoy ya cuesta un huevo. Y no me quiero quejar, pero uno se cansa. Y cómo me callo cuando me suena la panza. El hambre no perdona y es así de sencillo. Se hace lo imposible pa' conseguir el bolillo. Hasta entrar en un pacto con el diablo, dejando el cuerpo y alma hipotecados. Miras al cielo, ¿qué fue lo que viste? Dios nos aprieta, pero Él ni existe. Sin nada naciste, naciste. Sin nada te mueres. Respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo.

debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia. Programación especial de verano. Recuerda que vamos los martes y los viernes a partir de las 10:30 de la mañana. Esto va para que no digan que lo abandonamos en el verano y que nos fuimos a viajar como otros se fueron. Les mandamos saludos a algunos que ya deben haber llegado y que deben estar por ahí, por el sur. La suerte de algunos. Y a otros que están más al sur. Y a todos los que han podido salir. Y al bronceado ahí agradecemos a Alfonso que suspendió sus vacaciones en Punta del Este, ahí en un hotel, tomándose un mate con Pepe Mujica. ¿Ah? Yo, a ver, cada vez que hablan de Pepe Mujica, tengo una imagen de la abuelita Eliana en mi cabeza. No puedo separar ambas imágenes. Abuelita Eliana. La abuelita la manda, que se concursaba en un concurso. Concursaba en un concurso de cocina cocinando. Bailaba. Sí. No, esa es otra persona. Sí. Vamos a hablar de la polémica de Masterchef, obviamente, que tuvo parte de la... Ahí, la cara que tenían. Yo te vi posteando por Ignacio, disculpa, Alfonso. No. Disculpa, está muteado usted, entonces estaba hablando ahí con Naima. Ahí van a empezar todos a decir, oye, estaba muteado, estaba hablando solo y todo. Hola, estamos aquí. Pero me está contando un poco de Punta del Este ahí, Alfonso. Mentira, yo no he posteado nada de nadie. Menos que sea que era una injusticia que prefirieran a la cuica en vez de al esforzado miembro de la clase obrera, Ignacio. Se armó como una especie de lucha de clase, fuera de broma. Sí. Sí, bien, bien, bien gracioso. Que un recurso que ocupa mucho Nakazone. Ya. De hecho, Nakazone concientiza más y agudiza más las contradicciones en términos de la ideología de lucha de clase que varios tuiteros y varios gente que tiene Facebook y que no logra hacer mayor conciencia que un par de talla. O sea, quiere decir que Nakazone es como un revolucionario infiltrado en no, en es un poder. Pelotudo que ocupa un recurso y que bueno. Y eso. Que le resulta para sus fines. Eso. Claro, tienen que tener que el tema televisivo. Claro. No, pero la gente se la toma a pecho, pero bueno, en definitiva, es parte también de la idiosincrasia de acá. Y a mí me llamó la atención. Fuera de broma, me llamó la atención porque fue tema obligado 2 días. De hecho, ayer todavía estaba y era como... de hecho, ayer yo estaba conversando y aparece de la nada el tema así puesto en la mesa. Fue un tema país. O sea, mundial. Mundial. Bueno, también fue trending topic mundial, sí, todo el cuento. Ojo, superando al Super Bowl. Llamativo, por decirlo menos. ¿Estás Super hablando Bowl. En serio? No, sí, ¿verdad? En Twitter. ¿Y cuándo yo he hablado hueviando en este programa? Discúlpame. ¿Cuándo? Ya, la final, dejémoslo así. La final de Masterchef. ¿Sí? Mira, acá dice, por ejemplo, Jorge Durilla dice, no podrían esperar que llegaran a la final un par de pobres para que los patrones lo evaluaran. Por la Leonora y... Ah, yo no lo Ignacio. Veía. Yo dije que lo veía hace 4... Alfonso. Yo dije que hace 4 semanas lo empecé a ver más o menos. Tal vez un poquito antes. Justo pero antes no final. Lo veía. Está bien. Bueno, el reality, sí. No sé. Daba hambre. Era muy predecible, eso pero, sí. Daba mucha hambre, sí. Porque había platos ahí de que uno nunca puta, va a poder uno comer. Uno que come poco, llega la noche a comer, que yo como el de noche. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, daba hambre. Sí. Probablemente no, con la maña o yo no me la comí varios de esos platos, pero verlo ya... Pero habían otros que yo sé que nunca los voy a probar. Son en fin, demasiado exquisitos. Fuera del tema de los formatos, del programa en sí, de lo que haya ocurrido, me llama la atención, en términos ya más sociológicos, el fenómeno que se genera. De hecho, de una u otra manera, toda esta polémica y del... Obviamente, para una... Supuestamente el premio era en plata, una revista que salía de cocina, donde... Y un auto. Más atractivo era una chica... que responda a los cánones, en definitiva, incluso del canal de Luxic, que un chico con cara de Popeye, morenito, que venía de basurero y que trabajó como copero en un restaurante. Pero hubo una reacción frente a eso. Pero me llamó la atención muchísimo, y lo digo muy en serio, la reacción... del argumento, la mayoría del argumento, no todo, pues, qué sé yo, pero la mayoría del argumento que uno veía, así como en redes sociales y esas cosas, tenía que ver con un argumento así como muy de lucha de clase, tenía que ver con este argumento de los cánones de belleza, tenía que ver con el argumento de que, más allá de que, oye, acá no le dieron cero votos los chefs, ¿para qué los invitan y todo el cuento? No. Acá hay una decisión de un programa de televisión de decir que es mucho más atractiva esta chica de ojos claros, flaca, caucásica, que este cabro, que más encima no solamente no responde a los cánones de belleza, sino que más encima no tiene una empatía ni un manejo comunicacional. Típico ese, la sonrisa así, todo el cuento, que es un poco el manejo que uno conoce, en definitiva, y un poco cohibido, qué sé yo. Ahora era más extrovertida. Por tanto, se decide eso y eso es una injusticia. De hecho, yo veía que era trending topic y la palabra injusticia. Que debe estar puesto por la razón o la fuerza y la injusticia. Parte de nuestro lema y legado de idiosincrasia en este país. Pero cualquier color le pusieron, digámoslo. Pero es llamativo porque... Fuera de que te pueda gustar los formatos, fuera de que esté le basura y todo lo que quieras decirle, me parece rescatable el hecho de la manifestación. Me parece rescatable el tema de tener opinión. Yo creo que estos programas, de una u otra manera, consciente e inconscientemente, han generado que la gente tenga opinión. Muchas veces parece más cagüín. Pero poco a poco, y este país empezó a tener opinión respecto a ciertas cosas y quedó casi la cagada. Recordemos que antes se hablaba todavía en casa, incluso de algunos amigos se habla bajito, por si puede estar escuchando, quién sabe. Por tanto, no se tiene posición respecto a las cosas. Y tienen tras de decir siempre lo que va a dejar contento a todos, o a la gran mayoría, y no dicen lo que verdaderamente están sintiendo o están pensando. Sí, eso se da mucho en este país. Entonces, el tema va por ahí... me llama la atención, no quiero hacer una discusión profunda respecto al tema, pero es parte también de lo que ha pasado durante esta semana y es llamativo. A mí me llamó muchísimo la atención. Ahora, dato freak, lo analizábamos ayer en un análisis medial, esto que haya superado en un momento determinado al trending topic a nivel mundial del Super Bowl. Super Bowl que debe ser de los eventos más grandes, importantes en términos publicitarios. Ojo. De hecho, lo que marca el Super Bowl, en definitiva, es particularmente en el entretiempo, aunque todo el este de fútbol americano en Estados Unidos, el gran tazón, es la tendencia que viene en términos de publicidad y la tendencia que viene de las marcas que van a tener la tendencia del año que empieza. Ese es básicamente el rollo del tema del Super Bowl. Y por eso 30 segundos de Super Bowl es carísimo. Carísimo, están hablando de millones y millones de dólares por tener 30 segundos en esa cuestión. Y aún así superó. Eso quiere decir que chilenos están enfermos y que están tuiteando mucho y que... Cada chileno tiene 8 cuentas de Twitter. A mí me consta que varios tienen varias cuentas de Twitter. Sí. Es como los celulares, hay como 30 millones de celulares en Chile y son 17... Bueno, no sabemos cuántos chilenos somos, pero... Como 17. Acá Durila, los 15 y los 20. Jorge Durila dice, si el programa era un conglomerado de pobres con excepciones en donde los aristócratas no criticaban a los miserables. que les decían a los patrones, al pobre yo te doy trabajo, el típico discurso hacendado dirigido por el Le Pen cocinero. De hecho, el cocinero trabajó para François Mitterrand, el Jan. Y también para Lagos en alguna oportunidad en términos puntuales. Saludo a Miguel Ángel Rendón, dice que estoy escuchándoles. Saludos. Mandamos saludos para allá él. Y saludos a la familia y a Luciano en particular, obviamente. Claro. Temas que han pasado durante la semana, ya hemos señalado lo que ocurrió con la Fuerza Especial de Carabineros, irrumpió, lo anunciábamos antes de la pausa musical, esto en el sector de Temucuicui, básicamente por una denuncia del latifundista René Urban, nuevamente a la palestra René Urban, odiado incluso por los propios latifundistas y por el resto. Bueno, hizo una denuncia por abigeato, que robó ganado, lo hemos conversado aquí en reiteradas ocasiones, que tiene que ver con una nueva estrategia, cumpliendo, entre comillas, la palabra de empeñada durante campaña de que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en la zona de la Araucanía, a mapuches particularmente. Por tanto, se han estado ocupando dos figuras, ya así, pero a nivel ya casi masivo, particularmente en la novena y en la octava región, que tiene que ver con el abigeato y el robo de abigeato, que es robo de ganado, y el robo de madera. Son las dos figuras que en las cuales han habido un montón de allanamientos, un montón de gente detenida, desde lo que va a fines de año pasado, ya empezando, por ejemplo, por ahí, por octubre, hasta hoy, un montón de gente y un montón de gente herida. Recordemos que han habido varias personas heridas. Bueno, llegó Carabinero de forma violenta y fuertemente armada hasta el sector de Temucuicui, ingresó a los predios de la comunidad y mientras tanto estaban con helicóptero, institucional sobre una baja altura, y Carabineros mantenía todos los caminos cerrados. Parte de lo que ocurrió, insisto, el de ayer. El tema es que Carabineros empieza a llevarse ganado y es recuperado después por la gente, porque fíjate que no pertenecía el ganado a René Urban. Era de la propia gente, de ahí, de la comunidad. Y se fue Carabineros después. Sin decir ni disculpen. No, ni una cosa. Estáis loco. Se van, no. Mira qué loco. Sí, iba a seguir sucediendo, si ya viene, se ha hecho una costumbre. Se ha hecho una costumbre todo esto. Sí, y una... Bueno, así es la difunde en Chile. Sí. No ha cambiado en nada esa actitud patronal de la soberbia y la prepotencia de parte de los dueños de los fondos, creyéndose dueños del mundo. Sí. Eso, pues están acostumbrados a siempre pasar sin por sobre la ley y, bueno, hoy día están siendo denunciados. Hoy día se sabe que esto ocurre, porque antes hacían y deshacían. Pues. Claro, o sea, con los medios, con todas estas redes sociales se puede saber más, entonces los medios de comunicación más grandes están obligados a estar dando a conocer estas situaciones, porque si no las redes pasan por sobre ellos. Pero como bien dices tú, antiguamente, qué sé yo, 50 años atrás, 100 años atrás. ¿Qué? ¿Hace 10 años atrás? No, pero cuando, claro, es que hace 10 años atrás estaban ya las redes sociales, entonces ya la gente es como se informaba más. Pero... qué sé yo, hace cuando del año 90 para atrás, o sea, o del año, qué sé yo, 95 hacia atrás, los patrones hacían lo que querían, claro, y abusaban, bueno, de las mujeres, abusaban de todo el que se le ponía por delante, golpeaban al que se le ocurría, ¿no? Claro, o sea, era una claro, actitud. Igual hay sectores donde eso no ha cambiado. No, pues, o sea, no ha cambiado. Lo que pasa está en que ahora se sabe. Claro. Pero otras no se saben por qué, porque están muy al interior, entonces no... Claro, porque se sabe que se saben estos casos que tienen como el acceso o las comunidades que decidieron dar la pelea. Pero claro, y están en la palestra. Claro, pero hay otras comunidades que no aparecen, en la que uno no conoce sus nombres, que no sabe que existen, y donde sigue ocurriendo lo mismo que ocurría hace 100 años atrás, toda esta situación del campesino que le pertenece, que es como parte de la tierra que tiene un dueño, pues, ¿cachai? Claro. O sea, tanto así que cuando se vende un fundo se vende con los peones. Eso, claro. O sea, es como algo totalmente natural y claro. Y bueno, la gente que trabaja ahí eso espera porque si no quedan sin trabajo. Claro. Entonces, dentro de la venta están las personas, pero está todo tan camuflado que no aparece como venta de esclavos, pero en el fondo es más o menos eso. Sí. ¿Mm? Entonces, eso es lo que pasa por ser en todo el sector que es agrícola. En general, y, yo creo que claro, en toda la zona centro del país hacia el sur es así. Claro. Revisando informaciones ahora, por lo menos está confirmado acá, el Papa Francisco I, que es el nombre que corresponde, acaba de aprobar la beatificación de Monseñor Romero. Ah, cosa que me parece bastante, sí, bastante buena y que sí, congratula, sí, bastante. Por acá, un tipo bastante cómodo para la iglesia, digámoslo. Que terminó asesinado, defendiendo también ideas, sí, potentes. Nos referimos a. Él tiene un nombre, muy, muy, muy particular. Monseñor Arnulfo Romero era el nombre, sí, que tenía obispo que estaba celebrando misa en el momento de la consagración, fue asesinado dentro de la iglesia. Esto particularmente en el contexto de lo que ocurría en El Salvador, esto estamos hablando de los 80 básicamente, sí. Básicamente en 1980 fue asesinado. Esto es la época del 70, que fue muy potente y que fue voz de pobre, de verdad, y se jugó el pellejo ahí en una dictadura también muy cruenta. Lamentablemente que siguió, que marcó bastante a este continente. Bueno, no fue una dictadura, fueron varias dictaduras que tenían, sí, básicamente el mismo sino y los mismos financistas, por lo demás. Obvio. Ahora, una de las frases que más conmovió en esa época y que se dice que sería la que gatilló a que lo que terminó con su muerte fue cuando él en una homilía dice: exijo en nombre de Dios pare la represión. Y ahí vino toda una reacción del gobierno, que era una dictadura, diciendo de que cómo él podía estar hablando así en contra de... Entonces ahí vino toda la conmoción, pero antes él ya había hecho otras declaraciones, había estado en lugares en los cuales había sido criticado por el gobierno, por la dictadura del momento. Frase de Monseñor Romero: si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. O sea, frase de el Monseñor Romero, que fue asesinado en 1980, y según informó ahora recientemente la oficina de prensa del Vaticano, se aprobó el decreto para la beatificación del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. En el decreto publicado este martes, no será necesario demostrar que realizó algún milagro para beatificar el pelado. Mira, qué interesante, porque acá hay una serie de mecanismos y protocolos pelotudos, digámoslo, pero bueno, respetables dentro de lo que es el tema para la doctrina de la fe y todo lo demás que tiene el Vaticano. Fue conocido como el defensor de los pobres, asesinado 75 años por un comando de extrema derecha cuando oficiaba misa. Mientras estaba en misa fue... Sí, lo que está contando ya, recién Alfonso. Y yo no sabía que había, dije así como después de esto ocurrió eso, sino no, que no fue durante. No. Estaba en la en consagración cuando lo mataron. De hecho, él, se suena varias veces, él hacía sus homilías por radio, de hecho, y de una u otra manera instaba a la resistencia pacífica y todo lo demás, pero a la denuncia, particularmente internacional, de lo que estaba viviendo en los sectores más oprimidos. Pero particularmente los pobres, no es, la dictadura, no, particularmente los pobres, que morían por masa. Los pobres en la historia mueren por masa y son parte de la estadística. No, y que morían por hambre y morían porque eran matados, asesinados. Exacto, por una dictadura. Dato, el proceso de beatificación del arzobispo Óscar Arnulfo Romero estuvo paralizado durante años por temor a una asociación con la teología de la liberación. Claro. Digno representante. Qué miedo. Un movimiento al que Romero nunca perteneció, pero siempre se le vinculó. Uh-huh. Y eso siempre generó, de hecho, estamos hablando de el Papa Giovanni Pablo II, que es el uh-huh. Juan Pablo II, y el Benedicto XVI, que pertenecían al sector conservador de la Iglesia, por si, o la extrema derecha, si se le quiere ver, que hay esos motes dentro de el Colegio Cardenalicio y lo que es la Iglesia, sus congregaciones. Combatieron a la teología de la liberación duramente. Uh-huh. De hecho, mucha gente tiene un recuerdo así como bonito del Papa Juan Pablo II y fue uno de los tipos que más retrocedió en términos de la doctrina social de la Iglesia, uh-huh. que la hizo tan cercana a los sufrimientos, particularmente del pueblo pobre, uh-huh. particularmente el oprimido. El discurso de Cristo va para ellos, un discurso de liberación. Y no por nada acá se llama Cristo Liberador, no es Cristo uh-huh. Rey. Para explicar más o menos, claro. que tiene que ver con contexto histórico, pero tiene que ver también con la historia de un pueblo. Hay siempre gente que nace que cree que las cosas nacen cuando nacieron ellos. No, uh-huh. hay una historia muy larga para acá y la historia del pueblo, y particularmente los pobres, es centenaria, milenaria, digamos. Y aparecen tipos que están dispuestos a dar el pellejo y asumir las consecuencias de eso. Entre eso, un tipo admirable, por lo que se mira el caso de Monseñor Romero, en Salvador, que se le vinculó constantemente a estar ahí a grupos guerrilleros, revolucionarios, que hacían de resistencia. Y nada, buena noticia. Me parece sí. interesante. No siempre tenemos buenas noticias de la Iglesia. Qué bueno tenerlo acá. A esto, y qué bueno que haya salido el prejuicio, independientemente de que nunca perteneció formalmente a la Teología de la Liberación, que uh-huh. los movimientos, que ha estado particularmente en el continente por el Cámara, obispo allá en Brasil. Claro. Y que acá en Chile tuvo representante, en Argentina sí, también tuvo su representante, sí. y en el resto, para qué decir, Centroamérica y otros lados. Si bien Ernesto Cardenal en su momento, qué sé yo, pero. En el caso de el obispo Romero no estaba lisa, llanamente dentro de ese grupo, pero obviamente siempre se le entendió como parte de. Tenía mucha cercanía, así como el cardenal Silva Enrique, que tampoco perteneció, pero sí tenía cercanía con todos los obispos que estaban dentro de la teología de la liberación. Que nacen la mayoría del el Segundo Concilio Vaticano, que hay un movimiento claro. fuerte, sobre todo un movimiento que tuvo mucha contra y que tuvo mucha resistencia en el prelado europeo, porque era un movimiento muy latinoamericanista. De hecho, la conferencia episcopal y todo lo demás nace de una posición y que en un momento dijeron, oye, el tercer mundo se está revelando incluso en esto, porque era un discurso muy latinoamericanista. De hecho, nació en Latinoamérica fuertemente el tema de la teología de liberación, que después fue irradiando. Y ahí los europeos, que en general en ese sentido eran más conservadores, más tradicionalistas y todo, no les cayó. Y por eso también los encuentros eclesiales potentes fueron precisamente en América Latina. Mm. Estamos hablando del caso Puebla. En Bogotá también. Sí. Se genera un momento, aparte de que la realidad de América Latina, de los países del, entre comillas, el conocido tercer mundo, como decía Gandalf Frank, que era el tema por lo alineado, no alineado y capitalista. El caso de África, el caso de Asia y el caso de América Latina, que se llevará ahí más a la tricontinental, el neocolonialismo y todo el cuento. La opresión estaba presente ahí, por tanto, algunos dijeron, bueno, este es el llamado que hace a Cristo a liberar esto. Y la liberación es parte del signo de los pueblos. Y una de las cosas que ayudó mucho a que este nuevo camino de la Iglesia con la teología de la liberación ayuda Juan 23 al nombrar obispos jóvenes. Uh-huh. Porque los obispos y los cardenales eran hombres muy mayores, todo arriba de 70, 80 años. Uh-huh. Entonces, con el Concilio Vaticano II, se baja la edad a 75 años, 80 años los cardenales. Entonces, ¿qué pasa? De que perdón, 75 años los cardenales esto, y obispos. Por lo tanto, tiene que nombrar obispos jóvenes y nombra personas de 49 años, 50 años, lo cual hace de que le dé nueva energía. Bueno, él mismo dice, hay que abrir las ventanas del Vaticano para que entren aires renovadores. Y eso es lo que hace. Y eso ayuda a que esta nueva corriente se vaya fortaleciendo con respecto a estas ideas nuevas que estaban apareciendo dentro de la Iglesia Católica, una iglesia que estaba ya enquilosada en un pasado de qué sé yo, 500 años, y queda ahí ya, se aparece esta nueva línea, la cual ayuda a que, y justamente es donde más se va fortaleciendo en América Latina. Vamos a ver cómo va ese proceso, que se aprueba la beatificación de Monseñor Romero, que se supone que va a ser una beatificación bastante rápida, porque no se va a esperar, a diferencia de lo que arma el protocolo, del tema de los milagros, que se acrediten y bla, bla, bla. Ah, eso ya es para que... Lo mencioné de delante. Como dato, que no se va a esperar el tema del milagro que comúnmente se hace en términos de protocolo. Que, de hecho, les leo al tiro porque se lo había mencionado recién. Con el decreto promulgado este martes no será necesario demostrar que realizó algún milagro para beatificar al pelado. No, es un decreto, se beatifica, no se va a esperar el proceso en general que se hace con las beatificaciones, que tienen que comprobar como tres milagros. No, no, eso para cuando se hacen santos. No, la beatificación para la beatificación, para la doctrina de la fe se lleva primero para que sea beato. Claro. Y de ahí viene otro proceso. Ahí se necesita un milagro ser mártir. Y después, o ser mártir. En este caso, él es mártir. Se le va el otro proceso en el tema de la doctrina para la fe, que establece de este, y ahí vienen más milagros. Pero en este caso es un decreto, por tanto, se acelera el proceso de beatificación de Monseñor Romero. Qué bueno. No tenemos muchas buenas noticias de parte de la iglesia. Y es probable que pueda ser santo en un periodo también no muy largo por ser mártir. Mártir de la iglesia. No, vamos a propósito de, lo habíamos anunciado, que tiene que ver con la reforma educacional, bastante crítica. Mencionamos la semana pasada el video que sacó la FECH con esta canción Mentira de... Si no me equivoco, bueno, da lo mismo de quién es, pero me parece que era de... Chico Trujillo, básicamente porque había una polémica instalada precisamente desde la FECH que tiene que ver con este CAE inmobiliario, el negocio casi de 25 años que le va a dar el Estado con los bancos para el tema de los arriendos, que es una especie, como de hecho se ha denominado así de parte de la FECH, CAE inmobiliario. Llamativo el hecho de porque el CAE, Universitario Crítico Naval del Estado, fue durante el gobierno de Ricardo Lagos donde estaba Nicolás Izaguirre como ministro de Hacienda, que fue uno de los creadores del CAE, dicho sea de paso. A ver, la reforma educacional, ¿qué es cierto y qué no es cierto? La ley de inclusión escolar, que tenía por título esto, establecía la ley que era al final copago, final selección, final lucro. Tres cosas de cuatro proyectos que constituyen la reforma educacional. Nicolás Izaguirre durante estos días ha dicho que alcanzan a entrar dos. Y fíjate que dejaron el último para educación gratuita en términos de las universidades, por tanto quedaría fuera este gobierno. Cosa que tiene razón, porque en tiempo legislativo no alcanzarían a discutir esos dos proyectos dentro de el tiempo que queda de gobierno. Por tanto, será promesa de campaña para decir si lo votan por nosotros, seguimos con esto. Buena jugada. Claro. Pero de una otra manera demuestra esta hipocresía política del MAS. Dentro de las primeras de este paquete de cuatro leyes que constituye la reforma educacional y otras accesorias que está, por ejemplo, se aprobó la ley de párvulo, que hay toda una configuración respecto a eso, está la ley de final copago o al lucro y a la selección. Bueno, ¿se elimina realmente eso? La respuesta es no. Una parte, un porcentaje. ¿Ah? Un porcentaje. Se subsidia. No, porque, a ver, el titular dice, se elimina. ¿Cierto? Sí. No, po, no se elimina. No, no se elimina, po. ¿Se elimina el copago? No, no se elimina el copago. ¿Por qué no? Si dicen que se elimina el copago, no, porque el copago lo va a subsidiar gradualmente, y esto puede demorar hasta el 2025 fácilmente. ¿Y por qué se va a demorar al 2025? Porque tiene que ver cuánto, de una otra manera, entre comillas, es el arancel, cierro comillas, o la parte que ponen los padres en distintos colegios. No es igual, algunos ponen 15 lucas y otros ponen 300. Este es como el tope, si no me equivoco. Por tanto, va a ir siendo gradual y en algunos va. Esto ha despertado también cierta suspicacia, porque dice, bueno, algunos colegios van a empezar a subir los precios. De hecho, las universidades, antes que se reforme cualquier tipo de cosa, subieron todos los aranceles y el promedio está en 140 lucas, que subieron de un paraguaso. Rayos. Claro, porque total, se suponía... Porque si vienen regulaciones, claro, nosotros aseguramos el chancho desde ya y hay tiempo suficiente que da este gobierno en términos de plazo. Bueno, no se elimina el copago porque lo subsidia el Estado. O sea, el Estado paga dos veces. Uno es el subsidio propiamente tal y otro... tiene que ver con el subsidiar el copago, que es la parte que ponían los padres. O sea, el bolsillo de cada uno de nosotros está subsidiando esto. Exactamente. ¿Se elimina el copago? Pero eso es muy raro porque... Es que la pregunta es, ¿se elimina el copago? No. No. Se subsidia por parte del Estado y mantiene el negocio. Pero es súper cuático porque quiere decir que igual se va a mantener un colegio que recibe 50 lucas por alumno y otro que va a recibir 300 lucas por alumno, porque está ahí subsidiando el... Exacto, y ese precio lo maneja el mercado dentro de ciertas regulaciones igual. A ver, ¿qué es lo que hace en definitiva la reforma educacional? Es regular un negocio, no eliminarlo. Fíjate que dice una cosa muy interesante. Dice, lo que aseguramos con esto es que la plata para educación que se da como subsidio, vaya para educación. Tú dices, me estás weando, es una obviedad. No, no era una obviedad. Estaba tan desregulado desde el año 93 hasta el día de hoy. Ojo, el tema del copago y todo esto que se reformula nuevamente, no se reforma, sino que se corrige, viene desde los gobiernos de concertación, viene desde el año 93. Y esto implica necesariamente de que se regula y se dice una obviedad o algo que debiera caer de perogrullo. La plata que da el Estado, plata de todo, a los particulares subvencionados, que vaya para educación. Pero eso hace esta ley, en definitiva, sí, independientemente que el tema punitivo y que la reglamentación y todo el cuento es bastante ambiguo en varias partes. Está súper claro, pero con lo que se refería Amanda, yo estoy... pensando en que es verdad, o sea, si un colegio cobraba a los apoderados 300.000 pesos, ¿ya? El gobierno le va a seguir entregando los 300.000 pesos, o el Estado. Uh-huh. A un colegio que cobraba 10.000 pesos, el Estado le va a pasar 10.000 pesos. Por lo tanto, el nivel educacional de un colegio con el otro va a ser diferente. Sí. No haber igualdad, no es que, haber no, una cosa más pareja. Es que esto no es una ley que lo que asegure es la igualdad. No está pensada ni siquiera para eso. No, ya. No. ¿Y se piensa en algún momento eliminar el copago? O sea, ¿eliminar esto? No, lo que hace es subsidiar el Estado. Claro, pues. O sea, la gente no va a pagar, sino que el Estado va a pagar por ellos. Sí. Pero tú tienes un hijo, lo pones en el colegio y en vez de estar pagando... Pero entonces para eso yo elijo, obviamente a mi hijo voy a ponerlo en un colegio del que el Estado le pone 300 lucas por estudiante. Pues. Claro, por supuesto. Todos van a morir los que eran... Pero no tan así porque el colegio no te va a dar el espacio como para tantos alumnos. De hecho, ojo, porque lo que dice la Amanda es muy cierto. Es llamativo que se quiera defender la educación pública, pero se asegure la educación particular subvencionada primero. Que es precisamente que una de las razones por la cual empieza a morir la educación pública es porque el Estado subsidió el negocio de los particulares. De hecho, son particulares que pasan a ser particulares subvencionados por el subsidio que le da el Estado. De hecho, esto es una consagración del tema, po. Claro. Exactamente. ¿Sí? Porque te mantiene el particular subvencionado, que ahora va a ser subvencionado, pero bajo sus reglas de particulares, po. Claro. Es freak. A ver, a ver. Uno dice, ya, queremos fortalecer la educación pública. Oca. Lo que implica que el Estado va a invertir Uno puede decir, incluso hasta expropiar y todo. Ya, te lo dejo. No expropies, para que nadie se enoje ni diga que estamos en un socialismo totalitario y bla, bla. Pero fortalecer la educación pública, construir colegios, mejorar los colegios que hay, estableciendo en definitiva esos parámetros. Oye, acá hay pocos colegios, aumentemos la demanda, aumentemos la oferta de parte de lo público, que ha ido en desmedro de estas partículas subvencionadas, que han llevado, de hecho, la mayoría de los colegios municipales, qué sé yo, que son los públicos, han cerrado porque tienen carencia de matrícula. ¿Cierto? Y eso porque los particulares subvencionados son subsidiados por parte del Estado. O sea, se fomentó un negocio desregulado. De hecho, ahora lo que se hace es regular para decir, oye, pero la plata la ocupan en educación. Ojo, nada en el amante, ni el motel, ni el tonta camioneta, ni en los viajes al Caribe que se pegan los sostenedores. No, en educación. Ok. Y lo que hacía firmar ese negocio en desmedro de la educación pública. ¿Se entiende? Entiendo que es como, pero tú vas a decir, queremos fortalecer la educación pública, pero estamos asegurando el negocio de los particulares subvencionados. No, y aquí veo el tema como de la libertad de enseñanza, porque... Libertad de enseñanza es equivalente a la libertad de empresa. Exactamente, pues entonces, ¿dónde está aquí la visión de futuro de un país en su educación? Sino que se le está entregando en bandeja la educación a los particulares para que enseñen bajo las lógicas e ideologías que les parezca. Porque está consagrado, porque si quieres reformular la educación de manera estructural, empiezas cambiando el artículo 19, inciso 10 y 11, y es una cosa que hemos dicho hasta el cansancio. Claro. Porque ahí cambia, uno, el sentido, convierte la educación en un derecho garantizado por el Estado, no por los padres, donde el Estado velará para que eso ocurra, y establece en definitiva las mismas condiciones para todos. En esto no se hace. La ley de inclusión escolar no asegura igualdad de condiciones. Por tanto, ya, la pregunta la volvemos a enunciar y la volvemos a responder. ¿Se elimina el copago? No se elimina ni por si acaso el copago, sino que es subsidiado por el Estado. Y el Estado va a hacer de que los papás no pongan la plata, lo pone este. ¿De dónde sale la plata? De los bolsillos de los papás y de los tíos, de todos los que pagan impuestos, pero da lo mismo, no va a ser directamente de ellos. Y se le subsidia el negocio a los particulares subvencionados. Porque tú decís, bueno, si tiene libertad de emprendimiento, emprenda, pues bueno. Claro. Pero no con plata de todo. Acá lo que se hace. No, lo que pasa es que, honesto, hay un tema de demanda. Fíjate que acá hay un mito interesante que tuvimos en la investigación que empezamos a trabajar hace bastante rato con el tema de la reforma educacional, particularmente con la ley de inclusión que hemos revisado al dedillo. Hay varios mitos. Y varios mitos súper... horrendos cuando uno lo descubre en estos términos. Se habla de una demanda al tema escolar, por tanto el tema de la tómbola apareció, cosa que no existe, no existe ninguna tómbola en la ley ni nada por el estilo. El tema aleatorio tiene reglamentos súper específicos en términos de cuatro factores, que vendría siendo el tema aleatorio de selección, me refiero, a cómo van a seleccionar los colegios, al tema de si tienen hermanos dentro del mismo colegio, de si son hijos de profesores. Hay una cosa que está bien, entre comillas, reglamentada, por así decirlo. Aunque falta la reglamentación de esta ley que salió, que la va a hacer el Ejecutivo y la está haciendo el Ministerio de Educación, que vamos a ver cómo va a terminar. ¿Cuál es el tema? Es que el 85% de los colegios en este país, actualmente en cifras oficiales del propio Mineduc, hay 2023 colegios particulares subvencionados. A ver, de nuevo... ¿El 80 y qué? Espera, primero establezcamos. Hay 2023 colegios particulares subvencionados en Chile. Ya. Esta es la última cifra oficial de parte del Mineduc. El 85% de estos colegios y de los colegios en general no tiene sobredemanda. No tiene sobredemanda. ¿Qué quiere decir eso? No hay gente peleando para entrar a ese colegio. El 85%. Por tanto, el tema de la selección va para el 15%. Claro. Esta parte es súper interesante, porque aquí hay dos cosas que encontramos muy, muy llamativas, que tiene que ver con la excepcionalidad, que es gradual también, no es el 30% asegurado, empieza como en un 80 y termina en un 30, y después eliminarla completamente hasta encontrar un mecanismo, porque lo que se dice no es que se va a acabar la selección, es que los colegios van a presentar un mecanismo de selección que va a ser visado por el Mineduc. Cuec. ¿Por qué? Porque hay colegios emblemáticos, colegios con proyectos educacionales especiales, etcétera, etcétera. Y se da la excepcionalidad, a la cual pueden acogerse todos. pero eso después tiene que ser visado por el vámonos a la cifra, por el Minedu. Todo esto va a ser regulado por la Superintendencia de Educación, que actualmente tiene 65 personas en planta. 700 personas a contrata. Ellos, o sea, todas estas personas van a recorrer todo Chile de punta a punta para ir fiscalizando esto. Exactamente. Por ahí por julio de este año, nosotros tuvimos una conversación con ellos a propósito de que estaban en paro, a propósito de las condiciones laborales, porque muchos pasan del Mineduc a hacer esta superintendencia, y lo que planteaban en ese tiempo. De hecho, está, pueden buscarlo en radiofrancia.cl, buscan superintendencia educación, huelga o paro, y van a encontrar la entrevista ahí también de la dirigenta. ¿Cómo van a fiscalizar ellos, ante la reforma que se viene, estamos hablando de julio del año pasado, si las condiciones laborales que tienen son pésimas, uh-huh, si la cantidad de gente que tiene son muy pocas, y que más encima no se tiene claridad de cuál va a ser la función? Claro. ¿Qué vaya a fiscalizar? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Los protocolos? No. Estamos hablando de 2023 colegios que, en definitiva, tiene que haber una fiscalización. Y más encima, como no hay tema punitivo, solamente tiene que ver con el tema de la malversación de fondos públicos. Yo, si yo te paso plata para hacer tal cosa y tú haces otra, de una otra manera, hay una sanción. Esa sanción llega a reponer la plata, así es que quedó establecido en esta ley. Repone la plata que se sustrajo, más el 50% de multa. Y eso se lleva de una u otra manera. Después, estos antecedentes lo hace el servicio opuesto interno, revisa la contabilidad y lo envía al Ministerio Público. La posibilidad es remota de que tengan penas de cárcel. Porque básicamente tienen que ver con delitos tributarios que generalmente terminan en abreviado juicio o corto acuerdo, porque en definitiva lo que le interesa al fisco es recuperar la plata, no meter, claro, a la gente en la cárcel. Extraño menos esto, los que son culpables porque cierto no tengan educación. Exacto, porque el tema de la penalidad o de lo punitivo es siempre una discusión. Oye, aumentemos la pena de cárcel, con esto es una manera de disuadir el término del delito. Oye, la puerta giratoria, deberían ponerse más firme la ley respecto a tal o cual delito. Pero en este caso, el argumento que se ocupó casi transversalmente fue todo lo contrario. No, ¿cómo vamos a meter gente a la cárcel, gente que está emprendiendo? No, está robándole a todos. Y al final se acordó, bueno, dejemos como está, se ocupan fondos públicos y todo. No se le agregó pena, ni se buscó la penalización al lucro. ¿Por qué? Porque el lucro, lo que está hoy día, es regulado. No se eliminó el lucro tampoco. Se mantuvo el tema. Y más encima está un montón de opciones. Esta ley se hizo para los sostenedores, no para darle educación, sí, y derecho a todos. De hecho, no establece la educación como derecho. Ni o por sea, cerca. Todo este show de la Confepa y de las marchitas y de los lienzos colgados que nos van a matar la educación, que la libertad de educación. Otro tema súper importante. Era solamente propaganda para la gente de a pie, porque ya, en verdad, esto ya estaba cocinado. Respondamos esto. Uh-huh. Hay 2023 colegios, ¿cierto? Uh-huh. Ok. Particular subvencionado. Esta es una pregunta interesante y quien quiera investigarla más en profundidad, se lo agradeceríamos muchísimo. ¿Cuántos colegios particulares subvencionados están inscritos y han recibido aportes del Estado independientemente que ya no sigan? ¿Por qué? Porque hay una cosa muy llamativa. Que ya no sigan respecto a que hayan cerrado. Ya hayan cerrado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una cantidad X de colegios que están registrados propiamente tal en el Mineduc que ha sido. Te pongo un ejemplo: 5.000 colegios. Tenemos sociedades educacionales que de una u otra manera se abrieron y fíjate que terminaron cerrados. Ni siquiera me voy a meter con la educación municipal, que han cerrado una cantidad, pero enorme, uh-huh, de colegios en dos décadas. Uh-huh. Enorme. Y todos con la misma excusa: falta matrícula. Por tanto, es inviable para la municipalidad seguir manteniendo. Cerramos el colegio y terminan convertido en otras cosas o terminan convertido en particular subvencionado. Ok. Hablamos aprox de 5.000 colegios y actualmente hay 2023. Por tanto, hay casi cerca de 3.000 colegios que se han cerrado. No tengo la cifra exacta, por eso estoy redondeando con 5.000. Yo no vi a nadie escandalizado porque se cerraba un colegio. Yo no vi a nadie escandalizado, salvo los propios apoderados y propios estudiantes del propio colegio particular subvencionado que cerró porque vendió, porque cambió de giro, porque se la vendió a un local de pollo asado, porque pusieron una clínica dental ahí y todo el cuento. Cosa que todos los años vemos. Todos los años vemos y nadie se escandalizó por eso. ¿Por qué? Porque está establecido en base a una lógica, la libertad de mercado. Claro. Si un colegio le va bien o mal, o este, o quiere venderlo, está en su legítimo derecho de poder hacerlo. O sea, porque la ley lo establece así, pues. Porque la legislación, en definitiva, en términos del marco, cómo está regulado esto, lo permite así. Por tanto, cuando la Confepa sale a decir que aquí se van a cerrar colegios, disculpa, se han cerrado más colegios previo a toda esta discusión que con la misma discusión. E incluso cerrar un colegio particular subvencionado va a ser más difícil que antes. Uh-huh. No solamente porque el negocio está asegurado plenamente. Y las ganancias también. Ojo, acá no se eliminan lucros. Porque se entiende como legítima la ganancia. Acá mucha gente dice, no, que se está confundiendo el sueldo del sostenedor, que se le asegura. No, estamos hablando de ganancia. Claro, porque está la misma lógica de la empresa. Pues. Exactamente, pero va a ser claro. Una corporación sin fines de lucro. Es más, mucho se habló del tema de la sociedad no relacionada. O sea, que mi primo, que el amigo, que sé yo, alguien que está en la misma sociedad, pueda de una u otra manera tener relación de negocios para poder triangular y hacer un montón de cosas. Y se discutió mucho con eso. Y al final sí se aceptó. Y aquí entra el tema del arriendo, por ejemplo. Claro. De la señora es la dueña y él... Le arrienda a la señora y la plata queda aquí mismo. Claro. Y la plata queda aquí mismo. Y ese arriendo me lo paga el Estado, ¿cachai? Por ejemplo, si tú quieres contratar una ATE, y la ATE es de tu prima, se va a poder. ¿Qué es una ATE? Una agencia técnico-educativa. Ya. Yeah. Que es una de las fórmulas que encontró durante el gobierno de concertación, ojo, para hacer el lucro en la educación. De hecho, una subsecretaria no pudo asumir porque era dueña de una ATE. Pereira, si no me equivoco. ¿Te acuerdan? Agencia técnica. No, ¿pero qué hace eso? Hace asesorías técnicas educativas. Por ejemplo, oye, mira, con esto pueden mejorar el tema de la UTP, con esto van a mejorar el tema. Nosotros le hacemos asesoría a los profesores, le hacemos un taller, un seminario, todo el tema. Y esos servicios se pagan y son pagados por subsidiados por el Estado a los particulares subvencionados de una manera de ir mejorando el nivel de educación, pero se ocupa para hacer caja. Claro. Generalmente. Y aquí vienen algunos y dicen, oye, pero no todos son malos. Hay gente que ha invertido y que tiene muy buena educación y todo el cuento. Puta, bacán por ello. Entonces, bueno, ellos no deberían enojarse, deberían ser los primeros. Mm. Pero, a ver, básicamente lo que dice que se elimina, no se elimina. Eso es un hecho, y alguien puede venir a discutir, decir que no y todo el tema. Bueno, discutamos y revisemos finalmente la ley, pues es súper simple esto. De hecho, llama la atención que mucha gente salga a defender o incluso a criticar sin haber leído, pero absolutamente nada, salvo diario. Porque súper, de hecho yo tengo aquí el trabajo completo que tenemos. Ante la pregunta, ¿se elimina el copago, el lucro y la selección? No, el copago se subsidia por parte del Estado y según esta nueva ley será reemplazado por el Estado, es decir, los padres dejarán de pagar, pero el Estado, a cambio de que los colegios cumplan ciertas condiciones, reemplazará el copago, lo que ofrece específicamente tres subvenciones, las que se mantienen. Ya. Aporte gratuidad, que recibirá los colegios gratuitos sin lucro, el valor actual de la subvención SEP, y se crea una nueva subvención SEP ampliada que es equivalente a la mitad de la SEP. Sin cortar con el fraude de la SEP. La SEP es que la subvención escolar preferencial. Ah, ya, perfecto. Que para caso, sectores vulnerables, educación especial, etc. A ver, etcétera. Y el tema de lo que pagan los padres, ¿dónde está? Que la municipalidad, dicho sea de paso, se robaron a destajo y hubo un perdonazo de parte del Congreso en la transversalidad política recién el año pasado. ¿Esto es solamente para los municipales? Particulares subvencionados. Ya, pero ¿dónde está la parte del copago del que pagan los acá padres? Acá no se toma la desmunicipalización de la educación porque no se tocan los colegios municipales, salvo para algunas cosas que rigen para ambos. No, pero de lo que dijiste de la SEP y todo eso, ¿cuál es la parte que paga lo que pagan los papás y que ahora va a pagar el Estado? La del copago. A ver, es que tenéis que entender cómo funciona el copago. El copago funciona desde el año 93, que se implementa en el gobierno de Patricio Aylwin, en el sistema de voucher, que se ocupa también en la salud, dicho sea de paso. El voucher es... Tú eres un niño, niña, y por tanto, donde tú vayas, ese voucher te acompaña. Uh-huh. Por tanto, ¿qué es lo que dejó en términos atrofiados? Y aquí es donde se mejora una parte, entre comillas, que es el tema de la demanda. Porque empiezan a haber un montón, porque cada niño, en definitiva, atraerlo, por tanto, conseguir la matrícula. Y incluso en algunos, me acuerdo, los primeros tiempos de los 90, gente olvida estas cosas. Se ofrecían cosas, materiales, para poder inscribirse en un colegio. Le regalamos nosotros los útiles. le damos no sé cuánto, un descuento por tal cosa. Había ofertones, porque en definitiva lo que estaban peleándose era este entre comillas, público objetivo, este mercado de cabros chicos que tenían un voucher cada uno. Uh-huh. O sea, tenían un valor agregado los niños. Por lo tanto, tenían un cheque, tienen un cheque restaurante. Cheque. Claro, claro. Esto es como un patio comía. Y en definitiva, todos están en el trabajo con cheques restaurante. Y obviamente, alguien quiere llegar a un acuerdo directamente con la empresa de parte de esto, porque esta es la lógica, como un patio comía. Con tal empresa tienen un acuerdo, por tanto, todos van a comprar a ese nomás. Independiente de que pueden comprar el otro, pero está establecido y tienen algunos privilegios, qué sé yo. Y algunos tienen comida vegetariana y otros tienen pollo asado. Claro. Y otros se la pelean ahí como casi en la feria, venga para acá, aquí está más rico, este el menú, al que le gusta a ustedes, saben, y van estableciendo su mercado. Y con eso le quitaron y fueron asfixiando y fueron matando la educación pública. Porque obviamente no se invertía en colegios municipales porque estaban los particulares subvencionados que resolvían el problema de la demanda de este mercado educacional y se peleaban al niño o niña que tenía el voucher. Por tanto, por eso se arreglaron libros de asistencia, porque la asistencia tiene que ver, el niño asistió, se paga. Claro. Eso no cambia. Eso no cambia. El sistema de voucher de la educación de mercado no cambia en esta reforma de ley que se hizo, que se llama Ley de Inclusión Escolar. No cambia en absoluto. El tema de que se entienda como gratuidad tiene que ver con que el Estado va a subsidiar eso. Por tanto, va a ser gratis para los padres. O sea, sí, obvio, la lógica de la gratuidad de cualquier como derecho social es porque el Estado tiene que garantizarlo. El tema es que los criterios no los va a poner necesariamente el Estado, salvo el tema de la subvención, que se lo puede mandar. Era lo que iba adelante con el tema de que se mantiene el tema de la libertad de enseñanza, que es bajo los criterios y la lógica y la ideología que quieren instalar estos colegios particulares subvencionados. Aquí vienen las contradicciones en términos de discurso. Por eso siempre nos han envolvido la parte. No se tocan a los particulares, pero en absoluto. En nada. Uh-huh. Ellos pueden hacer y deshacer. No hay por qué meterse en un tema de negocio privado y pertenece a ellos. De hecho, es chistoso porque la derecha ha defendido muchísimo eso. Sin embargo, la ley de Pinochet de la Locena adelante, que la ley es más o menos lo mismo, con ciertas frasecitas más lindas, afecta a toda la educación. No a una ni a otra, a todas. Y eso, de una u otra manera, se mantiene. Se mantiene en términos de parámetros. Pero incluso ahora, en vez de tocarla a todas, siguiendo esa misma lógica, no. A los particulares no se los tocó en absoluto. Los particulares pueden seleccionar, los particulares pueden cobrar lo que quieran, los particulares pueden hacer y deshacer. En caso de que te fueras mal en un colegio particular, lo único que puede hacer el Mineduc es buscarte otro colegio. Dentro de la gama de ofertas que tiene. Nada más. Entonces, aquí viene una pelea descarnada por, como no se elimina el tema de mercado, pelearse el voucher. Porque ahora te lo va a subsidiar el Estado y los sostenedores van a tener que ver nuevos sistemas de marketing o nuevas formas de captación para asegurar la matrícula de los niños que tienen ese voucher. Yo tengo otra duda, porque esta es plata que llega, porque no ha ocurrido la desmunicipalización. No, todavía no. Entonces, es plata que llega a las municipalidades. Sí. Este voucher, por lo menos el piso que vale cada niño en el sistema educativo. Uh-huh. ¿Y qué pasa con esta plata que es del copago? También, pues. ¿También pasa por la muni? No, pues, porque las muni no tienen copago. O sea, estas 300 lucas, que paga el apoderado, va directamente al colegio. Se ha aplicado esto por casi 20 años. El copago es exclusivo para particulares subvencionados. Sí, los municipales no. No, los municipales tienen la subvención del Estado. Claro. Lo que pasa es que los particulares subvencionados tienen la subvención del Estado por el voucher, más la plata que ponen los padres. Por eso es una competencia desleal. Se hizo este mercado educacional para que se privatizara la educación. Eso es. y empezaron a morir los colegios particulares subvencionados. Entonces se empezaron, o sea, los municipales, y empezaron a establecer esta cosa atrofiada, y ahí nacen el concepto ya generalizado de lo emblemático, porque el Instituto Nacional es emblemático porque tiene tradición y de las luces de la República, bla, bla, bla, bla, tienen historia. Pero este concepto de lo emblemático nace fuertemente en los 90 en adelante. ¿Por qué? Porque se empiezan a asegurar ciertos colegios en términos de mercado municipal, donde se empiezan a pelear y se le dan mejores estándares, buenos profesores, buenas condiciones de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero el resto de los otros colegios municipales de una comuna estaban medio morir saltando sin ventanas muchos. Y no se invertía, ¿por qué? ¿Para qué vamos a invertir en una cuestión si el mercado está asegurado? No, y ahí depende, por ejemplo, los emblemáticos están en Santiago y en Providencia, pues están en esas comunas, pues depende también de ese... del ingreso que tenga cada comuna también, pues cuánto le ponía al colegio. Dice Arnauta, pasaron 5 años desde el pingulazo a las marchas del 2011. ¿Cuánto pasarán para darse cuenta de la reforma educacional? ¿Es mula? Yo creo que menos, porque hay más información, a diferencia de lo que había este. Recordemos que la ley sale en el 2007, después de la gran movilización del 2006. Uh-huh. Y ahí tiene un mochilazo previo del 2001. Entonces, va esto progresivamente. Ojo, quedan más leyes. Pero, bueno, hemos visto básicamente cómo funciona esto. La parte del arriendo es extremadamente complicada. Porque asegura el negocio y el Estado, por eso se habla del CAE inmobiliario, se convierte en un aval nuevamente. Entonces el banco le da un crédito a los sostenedores o a la corporación en definitiva que ahora va a estar a cargo, si es que ya no está a cargo, porque hay muchas corporaciones sin fines de lucro, pero los que no estén tienen que pasar a ser corporaciones sin fines de lucro. Se le va a permitir el arriendo del inmueble, pero se le va a subsidiar. O sea, oye, en definitiva, oye, lo que está haciendo... ¿Y lo si que ponemos haciendo, colegio en bola así? Igual estaría bueno. De hecho, esto mejora. El otro día estaba viendo una entrevista a propósito ahí de... Ahí nos hacemos todos millonarios, no tenemos que trabajar más. Fíjate que en sostenedores de colegios mapuches que ocupó la UDI, particularmente lo llevó Ena von Baer, y lo entrevistaron. Entonces le decía por qué estaba en contra de la reforma y estaba entrevistándolo a Matilde Burgos, CNN Chile, hace una semana y media. Y le hace una pregunta interesante, porque dice, bueno, esto asegura, y más encima no toman en cuenta que nosotros somos colegio mapuche, por tanto pasa por el convenio 169 de la OIT, en términos de consulta, para hacer estos cambios, y más encima nosotros no podemos llegar y comprar el inmueble de Telma porque estos terrenos están consagrados, ahí está la ley de la CONADI, no es llegar y hacerlo, hay un montón de temas. Y Matilde Bolo le dice, oye, pero eso está resuelto. Acá dice específicamente que en el caso de este tipo de colegios, de este tipo de situaciones, ocurre tal cosa. Y el tipo quedó para cagar y dijo, ah, yo no sabía eso. Y ella le pregunta, bueno, sabiendo esto ahora, le dice que ya no se lo informaron a usted, la gente que lo llevó, ¿están en contra? Bueno, si es así, la verdad, no tendríamos problema. De hecho, esta reformulación de la ley de inclusión escolar, como se le llamó, o como se llama oficialmente, se hizo pensando en los sostenedores. El tema, algunos dicen, bueno, ¿por qué alegaba la Confepa? ¿Por qué alegaba...? Ojo, la Confepa no agrupaba a los sostenedores, agrupaba a padres, en definitiva, que están ligados a la derecha para poder dar jugo. Sí. Ahora, en términos de negociaciones, hubieron muchas negociaciones con el tema de los sostenedores. Hay excusaciones, sostenedores, colegios particulares subvencionados, etcétera, etcétera. Y se hizo con ellos. De hecho, en un momento se habló de expropiación y de cuánto iba a pagar el y eso se eliminó inmediatamente. ¿En qué momento cambia esto? Hay dos momentos sumamente importantes. Uno, cuando se hace esta mesa social de educación, de diálogo ciudadano, que hable el Ministerio de Educación, a la cual después se termina restando la Confech, porque dice, esta hueá es una trampa. Dicen que están juntando con nosotros, pero después tienen reuniones paralelas y la reforma la están haciendo. A espaldas de nosotros. Porque la Confech o los estudiantes pasan a ser un actor mínimo más. De hecho, pesaron más la iglesia, pesaron más los sostenedores, claro, qué sé yo. Y cuando ingresa Andrés Palma a hacerse cargo como secretario general de la reforma educacional, de la DC. Estuvo en el Mideplan, Andrés Palma, en un tiempo, cuando existía el Mideplan. Y ahí ya se empieza, de una otra manera, a tranquilizar el tema de los sostenedores. De hecho, tú lo veís, salvo a la Confepa, que sigue dando jugo, No me lleve a los sostenedores tanto jugo. Mm. Porque, no, pues, de hecho no lo veo. ¿Cuál es el miedo de los sostenedores? Y que un miedo legítimo dentro de la lógica en la cual ellos funcionan. De que hoy día cambie las reglas del juego y decir, oiga, le vamos a pasar plata, pero tiene que ser para educación. Si no, el servicio de impuesto interno se va a meter. Nadie que tenga un negocio que el servicio de impuesto interno revisando los libros. Nadie. No. Nadie. Obvio. Y eso lo plantean como una intromisión en términos de las lógicas de las reglas del juego. A ustedes nos invitaron a este al tema de privatización que se hizo con la educación. Subsidiaron, fomentaron y ahora nos van a decir que no era regular. Te van a negociar. Claro. En la misma negociación que pasa con el tema de los empresarios para la reforma tributaria. Siempre van a negociar. Es el principio sine qua non del empresario. Sí. Siempre mejor ver la mayor garantía para tener la mejor rentabilidad y ganancia, obvio. Igual aquí veo como otras trampas, por ejemplo, con el tema del copago subsidiado, que si yo tengo un colegio y yo cobraba 25 lucas, ya. Y ahora como sé que va a ser subsidiado, ya no lo van a pagar los apoderados, lo va a pagar el Estado. Lo subí a 60. Lo subo a 150, pues, sí, ¿y qué tanto? ¿Lo podía hacer? Sí. Porque, de hecho, más encima, toda esta reglamentación va a empezar recién el próximo año. O sea, tiene todo este año para poder regularizar. O sea, a mes le voy subiendo precios. 20 lucas y de hecho, ya. En cada cápite, por ejemplo, el tema de selección, lucro, copago, todo el tema, tienen reglamentaciones que falta incluso que el Ejecutivo las termine. Y esto es porque la gente, bueno, lee titulares, pero no lee cómo funciona el proceso. Está el proyecto de ley, está el ingreso al Congreso, está el primer trámite constitucional, está el segundo trámite constitucional, tercer trámite constitucional, mixta, si es que pasa. Dentro de esos cada trámite constitucional está comisión, sala. Y va pasando así, Senado, diputado. Qué terrible. Y ya. Después de eso, está lista, que lo que ocurrió ahora, se aprobó la ley. Son cerca de 55 indicaciones que la última pasa en la comisión de Senado, la comisión fusionada entre Hacienda y Educación, vieron 456 artículos de modificación y todo a sala, la Cámara de Diputados, ya finalmente, que cuando se devolvía, tercer trámite constitucional, se vieron cerca de 55, se aprobaron todas y pasó. Por tanto, está lista para, lo que se dice comunicacionalmente, está lista para promulgarse como ley de la República. No está lista. Falta Tribunal Constitucional, que tiene que reunirse, que lo más seguro es que la pase. Salvo por un pequeño detalle. Que tiene que ver con el rol de los padres, que quedó extremadamente ambiguo. Como no se quiso hacer una reforma constitucional, quedó. Y eso puede haber reparo de parte del Tribunal Constitucional. Pero según los últimos fallos que ha tenido, particularmente en términos de educación, no debería ser mayor problema. A lo máximo quedarían empatados. A lo máximo. Y de ahí pasa el Mineduc. De hecho, ya está en el Mineduc. Donde se hace lo que se llama la reglamentación. Y ahí, emitida como ley. Esa reglamentación la hace el Ejecutivo, no la hace el Congreso. De hecho, incluso después puede alegarse de que el Ejecutivo puso otra cosa. Ojo, recordemos que este es un régimen presencialista, cosa que siempre se olvida. El Congreso vale yuyo, pero necesitamos decir que hacen algo porque para eso le pagan tan caro, un sueldo altísimo. Y en eso está afirmado toda esta democracia. La institucionalidad y todo el cuento. Todo el tema. De hecho, acá se puede decir perfectamente, se puede hacer perfectamente la esta cosa de decir, bueno, hubo toda una discusión democrática en el Congreso, pero se puede hacer perfectamente un decreto presidencial. De hecho, en Chile, como en otros países también, está el veto presidencial. De lo que demanda el Congreso lo puede vetar el presidente y se terminó el cuento. Eso para algunos que dicen no tenemos los votos suficientes y la cacha de la espada y todo el tema. Teniendo los votos suficientes lo podía hacer. Y más encima tenía el veto presidencial. Más encima tenía que podía hacer a través de decreto. Les recordamos que toda esta institucionalidad está hecha por decretos. ¿Ustedes recuerdan que en un momento determinado iban a votar en los 80 y, oye, pronunciémonos sobre esta ley? Sí, no, sí, pronunciémonos esta ley. Puro decreto. Pero no huevíamos a la herencia de Pinochet. Entonces, ¿qué es lo que hay en definitiva en términos de la reforma educacional? Hay un montón de chayas, pero sí hay algo que es un avance y no es menor. Desde el 93 en adelante se les dice por primera vez, en serio, o por lo menos a nivel institucional, oye, le estamos pasando plata a ocuparla en la educación. Eso es lo que está haciendo esta ley de inclusión escolar. Uno diría, oye, ¿y antes no se regulaba? No, pues bueno. No, pues. O sea, siempre fue... Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que se les pasó un negocio sin control. Y que fue fundado durante el gobierno de concertación, que son exactamente los mismos que hoy día están diciendo que esto es el mercado de la educación. Es más, hubo la hipocresía de decir que con la aprobación de la ley de inclusión escolar, con la primera parte de la reforma educacional, se está acabando con la herencia de la dictadura. Que lo dijeron por lo menos tres personeros. De gobierno, parlamentarios también. Entre ellos Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Acabamos con la herencia de la dictadura. Discúlpame, el copago y toda esta selección del tema del lucro de la educación, la educación particular subvencionada, viene desde 1993, gobierno de Patricio Elwin. Cosa que hace un año y medio sabían perfectamente y lo decían. Pero hoy día las cosas cambiaron porque ellos también están en el gobierno. Es un tema complejo porque si este año no se hace sentir muy fuerte en la calle, la cosa viene de esta manera. Y asuman ya, a menos que, insisto, tiemble la calle, no va a haber gratuidad en la universidad porque está descartado en términos de tiempo legislativo en este gobierno. Si no me cree, revise las declaraciones de Nicolás Aguirre que dio estos días. No, sí, obvio que si uno no dice nada se va a quedar así, pues, ¿cachai? No, que si uno no dice nada, no grita, no llora, no patalea, obvio que van a seguir las cosas como están nomás, po. Uh-huh. Y, es el tema en cuestión, es sumamente complejo. De hecho, la revisión del tema que se haya permitido, el tema del arriendo, por ejemplo, cuando precisamente se ha ocupado el tema del arriendo como una forma de lucrar. De hecho, ojo, las universidades tenían prohibición de lucrar. Todas lucraron. Y es tan difícil comprobar que lucraron, es tan difícil que ninguna ha estado procesada por lucro. Ninguna. Han estado por el tema de cohecho, el caso del tema de la acreditación en la Universidad del Mar y un montón de cosas asociadas, pero a ninguna se le sancionó por lucro. Y si hay algo de lo que podemos estar con absoluta certeza en términos de seguridad, es que las universidades en Chile lucraron. Tupido y parejo. Es más, siguen lucrando. Es más, acaban de subir casi más de 100 lucas en promedio los aranceles y todos piola. No, y lo más chistoso es que también el juego a la derecha. Ocurre esto de que también tienen subvenciones del Estado todo el rato, pues, un montón de cosas. Mucha gente proyectos, cree que la universidad privada, investigaciones, todo eso está financiado por el Estado. Y aparte está la figura del arriendo, pues, del autoarriendo, claro, que es otra forma más de lucrar. Y el tema de la selección propiamente tal, es un tema que primero se ve gradualmente, como lo dije, no empieza en un 30, sino en un 80, y de ahí para abajo gradualmente todos los años. Empieza el 1 de marzo del 2016 y termina el 31 de diciembre del 2017. Sin embargo, se contemplan un montón de excepcionales y de aquí del 2023 debiera quedar lista el tema de la selección por lo menos 97,5%. O sea, ni siquiera el 100%. No. No, porque recuerde que también, insisto, hay formas en las cuales se puede seleccionar, pero esas tienen que estar visadas por el Ministerio de Educación. Ah, claro, que obviamente. Que son estos sistemas aleatorios. Que son los colegios que de enseñanza artística y de ese tipo, donde el alumno tiene que tener ciertas condiciones para poder participar de esa educación. Sí, es lógico. O sea, estaría dentro porque eso siempre se ha dado. Que, qué sé yo, de artística. Pero eso es específico. O sea, como. Específico. Ahí se permite que haya, claro, selección. Tiene que haber selección. Por ser, si un niño tiene, qué sé yo, 7 años y tiene aptitudes para el piano, entra a un colegio donde va a aprender, además de todas las clase, va a aprender piano. Exacto. Y entonces él, para ingresar, tiene que dar a conocer de que en verdad tiene aptitudes. O que para el dibujo, pero o que en para ese sentido, el violín. O así. Es que tú no puedes tener aptitudes antes de que aprendas antes de que pase por tus manos un violín, po. ¿Cómo va a tener aptitudes para algo antes de que pero bueno, pase por tu mano? Pero claro, pero por eso los niños que entran allí son niños que ya vienen con un... Un aprendizaje. Con un conocimiento de aquello. Claro, ahora lo que dice la Amanda tiene cierta lógica, porque por ejemplo, a ver, veamos modelos educacionales de una otra manera que le ha ido relativamente bien, entendiendo lo que están las educaciones que hay en el mundo. De hecho, se habla mucho de los países escandinavos, no se habla de Cuba. Cuba está en el tope de la mejor educación del mundo. Pero bueno, para que no nos metamos y que queremos hacer una nueva Cuba en Chile y todo el cuento, como dice alguna derecha hablando respecto a este gobierno, que es muy gracioso por lo demás. Dicho sea de paso, salieron fotografías de Fidel, hay 10. ¿En serio? Cuando todos creen que murió. Claro, y sale con un grupo de jóvenes estudiantes. Pero fuera de eso, veamos. Cuando tú aseguras, sobre todo en términos de preescolar y escolaridad, estamos hablando de primaria, estamos hablando de preescolar, primaria, incluso secundaria, establece un modelo básicamente que en la universidad también se llama de bachillerato, que es un trabajo en términos de reconocimiento de aptitudes de distintos chicos, en los cuales está, por ejemplo, no sé, en algunos países está la preparatoria, que es elegir un montón de ramos de un listado en los cuales uno cree que está más apto, hay consejeros vocacionales, qué sé yo, y todo el cuento, para ir encontrando en definitiva lo que uno quiere. Pero para poder hacer eso tenés que darle las condiciones a todos iguales. Tenés que darles condiciones en términos de infraestructura, tenés que darle condiciones en términos de que, oye, a mí me gusta la química, pero bueno, nunca he tenido laboratorio de química en el colegio. Claro. ¿Cachai? Claro. Oye, me gusta la tecnología y todo el cuento. Anda a ver los colegios industriales que hay. Bueno, tienen un motor italiano del año el Loli con una fresa. Sí, me acuerdo el laboratorio con el mechero. Ese mechero de... Me acuerdo que una vez yo fui a un colegio y nos llevaron a ver el laboratorio, que lo había donado una empresa, me acuerdo. Y lo fuimos a ver. Y después nos llevaron para la sala. Se sacaron la foto. Bueno, posta. En serio, nos llevaron a ver el laboratorio. Nunca se ocupó el laboratorio. Para que no se dañara. Exacto, pero teníamos el laboratorio. Está en la sala de enlace, bueno, conocía el tema de la computación, el laboratorio de inglés, había un audífono, todo el tema. Nunca se ocuparon. Porque en definitiva, no están para que se ocupen, están para mostrarlo. Entonces, cuando tú no tenés las condiciones de infraestructura para todo, porque particularmente los últimos gobiernos lo que han hecho es privatizar la educación, por tanto, obviamente tú fomentas el tema de la ganancia y la rentabilidad por sobre todo. Entonces, ¿para qué le vamos a poner esto si nos podemos ahorrar con eso? Y yo me compro una camioneta. Eso es. Y se ha robado plata de estajo, no hay nada en cara por eso. Entonces, lo que hace esta ley de inclusión escolar que se aprobó es reglamentar un mercado educacional con las mismas lógicas del mercado que se ha mantenido por más de 25 años. ¿Y de educación? Nada. No asegura educación. Por eso digo, no hay nada, aquí no se ha hablado nada de educación. No, ni de calidad, ni que se les va a exigir que tenga cierto estándar. No. Ocúpenla para educación. Eso le están diciendo, claro, en términos simples. Hay un montón de regularización, un montón de palabrería, en la cual dice que se va a ir a la igualdad y el derecho de los niños a educarse y todo el cuento. Es más, una vez te dice, entender la educación como un derecho. Ojo que es bien gracioso eso. Pues yo puedo entender la educación como un derecho. Pero otra cosa es que está asegurada constitucionalmente. Cosa que no está. La educación, hoy día estamos a 3 de febrero del 2015. En Chile no es un derecho. No, falta que promulgue la ley. Incluso promulgar. Porque para convertir la educación en un derecho, tú tienes que hacer una reforma constitucional, que es eliminar lo que sale en el artículo 19, inciso 10 y 11. Establecer la educación como un derecho que será garantizado por el Estado. No por los padres, y el Estado velará para que los padres lo garanticen. Ese es el problema concreto que tiene el tema de venta de humo, que vuelve a recordar a Lampedusa este texto de todo cambia para que nada cambie. Al final, eso es. Así que si usted, bueno, iba a decir, si usted estaba celebrando, no salió nadie a celebrar esto. Y esa es la verdad. Nadie salió a celebrar el tema de la promulgación de este. A lo más algunos se arriesgaron así, pero osadamente en su efervescencia y euforia, claro, publicar un post en Facebook, en Twitter. Vamos avanzando, vamos caminando. Y sonaba Calle 13 detrás. Vamos caminando. Y sería. Por eso, de hecho, las organizaciones estudiantiles están bastante preocupadas. De hecho, llamativo, este fin de semana también Ricardo Paredes de la CONE dijo, suficiente ya tenemos con la derecha para criticar a la CONFECH. Chúpate esa con mayonesa. ¿Cómo? ¿Qué dice? Que ya suficiente tenían con la derecha para que vinieran a criticar la CONFECH, la reforma. Ya. La CONE. La CONE, que yo me acuerdo, hay un episodio hermoso de la CONE, que es para los anales de la historia y todo el cuento, que es cuando llega la intendencia, estaba en el tema de la represión estudiantil, ¿se acuerdan? Y que habían montaje, que de hecho se comprobaron que lo eran, con respecto a estudiantes. Por tanto, la CONFECH en pleno, la ACE, todo el tema, se retiran de las reuniones con el intendente. Y la CONE acompaña ese retiro. ¿Se acuerdan? Entonces, oh, hasta la CONE se fue, no van a hablar porque están criminalizando el movimiento estudiantil. Y al otro día sale hablando el vocero de la CONE diciendo que ellos no se habían retirado de las negociaciones. Que era como para apañar en ese momento, pero ellos no iban a dejar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Está, lo pueden buscar. Sí, fue como muy... mitad de año. Pasado mitad de año por ahí. No sé cuál es la palabra, pero... No, no lo voy a decir. Una llamada y fue. Así. Y todos dijeron... la cobardía, el aseguramiento. Oh, no, es terrible. Es muy feo. Pero yo creo que está bien, porque, a ver, no nos vamos a engañar en decir que la CONE representa a los partidos de la nueva mayoría. Sí, obvio. Uh-huh. Y está en su legítimo derecho de hacerlo. En su legítimo derecho de hacerlo. Sí, pero esa es la realidad, en definitiva, de lo que hay en la ley. De hecho, nosotros habíamos predicho la semana pasada que íbamos a tener un artículo este. De hecho, se nos ocurre una idea mejor. Entonces estamos haciendo vamos a armar un video en lo pronto. Predifinesa, de hecho, quedan algunas cosas que tienen que ajustarse en esto. Vamos a ver cómo sale el tema del reglamento. Otra cosa de la que está bastante, ya aquí es más generalizada la visión respecto de lo malo de la reforma o de la llamada reforma laboral que regula en términos de la relación de conflicto laboral, conocido como reforma laboral, ya es más generalizado el tema de que esta es una reforma que atenta contra el movimiento sindical. Eso ya está marginalizado. De hecho, había un trabajo interesante de varios sindicatos de informarse y de sociabilizar esta información respecto puntualmente a lo que dice la ley. Qué bueno que estén estudiando en general. Que se esté como divulgando la información. Acá lo hemos analizado finamente también. Pero me llama la atención que generalizadamente hoy día el discurso... De hecho, no tenía ningún sindicato diciendo esta reforma es buena. De hecho, incluso la CUT hoy día está reculando y de hecho la CUT está dividida en dos líneas. Una encabezada por Eduardo Figueroa y otra encabezada por Norberto Díaz. Que establecen de que esta reforma no es buena. Eduardo Figueroa no, sí, po. Ahí está no, la línea ahí. Dijo. Ah, ¿que no era buena? No, dijo que no estaban cumpliendo de parte... Claro. Es como lo mismo, que dijo el Colegio de Profesores, que el gobierno no estaba respetando este y que le estaba pasando gato por liebre. Claro. Lo dijo hace una semana y media también, Jaime Gajardo. Y estaba muy molesta la Figueroa por el asunto de que si se había hecho el acuerdo del sueldo mínimo, era para que tuviesen después una reforma laboral correspondiente, lo cual no se estaba llevando a cabo. Exacto. Pero fue una ¿cómo fue? Un encuentro en La Moneda y ella llegó y estuvo ahí. ¿Ah? ¿Del tercer tipo? Un encuentro del tercer tipo. Más o menos. Y ella llegó y estuvo participando y estuvo presente. Igual. Sí, o sea, de hecho, algunos que no se presentaron a la comisión en un momento. Claro. Está interesante el tema de la reforma educacional, la reforma laboral, porque... lo que más anunció es que era pro sindicato y al final es pro empleador. Le da un montón de garantía a... Llamativo, por decirlo menos. En fin, hoy nos mandaron el resultado de la encuesta, Dimar. Le agradecemos a todos los que nos ayudan a tener claridad respecto a esto. La nueva mayoría sacó un 35% de aprobación y un 53% de desaprobación, a diferencia de la UDI, que sacó un 11% de aprobación y un 78% de desaprobación. O sea, el hay la aprobación, un olor a putrefacción. Yo, como que el pero ahí lo va a rescatar su socio para que no muera. Sí, del 35% de aprobación de la nueva mayoría, sus votantes, pues. No es más que eso. Así es la cosa. La clase política bueno, está bastante desprestigiada, lo sabemos. Esto en términos concretos, en términos de aprobación que estamos viendo. Esto es la encuesta Timar, igual, tómensela como eso. ¿Ah? Pero algunos hoy día, como la audio está en el suelo, dice, ah, la Dimar tiene razón. Pero bueno, el tema pasa por ahí. El tema pasa porque hay un cansancio también de una clase política. No voy a ocupar el concepto casta, y que yo sé que Ernauta se moja cada vez que ocupo ese concepto de casta, que le gusta ese lenguaje de Podemos, de Syriza, de todo al bar, o todo a pagar, no sé cómo se llama ese movimiento. Pero en términos concretos, acá hay un problema que se está incubando. Da para largo. Si bien ya empezó febrero, empezó 31 de febrero, o sea, antes de ayer, y como que bajó el ritmo, o idea mía. Sí. Pero nosotros vamos a estar acá. Contra viento y mareo, cagados de calor, pero vamos a estar los martes y los viernes analizando lo que está pasando durante los días que no nos vimos, o que no nos escuchamos. Así va a ser. Y con esto estoy ya empezando a dar la finalizada de este matinal de día martes 3 de febrero. Entonces hasta el viernes. Qué bueno. Dicen un abrazo para todos. Un placer haber estado en contacto con cada uno de quienes nos escuchan. Y ojalá se mueran de calor los que andan viajando. Nada más, quiero decir. No, que lo pasen bien, que disfruten. Ahí tienen que traer un regalo porque este es de cumpleaños. No queremos ningún regalo ni nada. ¿Quién está de cumpleaños? Yo, po. Ya, publicita. Ay, públicalo en Facebook ahora también. No lo tengo. Ya publicado lo publicó en Facebook. Si no, le aviso a medio mundo. Y tampoco estoy de cumpleaños hoy día. Pero voy a estarlo. Ah, bueno. Feliz cumpleaños entonces. No, pues todavía no, po. Ah, si entonces todavía no estoy de cumpleaños. Están diciendo. ¿Viste? Eso conseguís por andar anunciando tu cumpleaños que a nadie le importa. Ay, bueno, será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar a las 10:30 de la mañana. Supongo que Max no va a estar, porque creo que anda de vacaciones, anda surfeando. Max sí, anda de vacaciones y no sé si va a estar el viernes, quizá un contacto. Una llamada telefónica podría ser como la semana pasada. Como lo viene haciendo hace meses, dice Alfonso. No, yo no he dicho eso, no pongas palabras en mi boca cuando no es verdad. Y bueno, será hasta el viernes y donde tendremos más noticias y más comentarios acerca del acontecer de este país. De hecho, nos quedan varios temas afuera, pero ya por tiempo lo vamos a ver el viernes. En el caso de Ayotzinapa, les recomiendo la columna de Alberto Buitre. Ayotzinapa, la PGR abocada a descartar al ejército ante el escepticismo y crítica de los padres. Está interesante esto, que tiene que ver porque se vincula al ejército y porque la PGR lo descarta. Esto a propósito del caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, o 42, porque está el caso de Alexander Mora, pero que también hay dudas respecto a eso, y los 6 muertos estudiantes. Esto a propósito de lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014, perdón, el año pasado, y que ha conmovido, obviamente, a nivel global. Y también le recomiendo una columna a propósito del tema internacional. Esto de lo que ocurre en Kobane, lo que fue expulsado el Estado Islámico de allá, un interesante artículo respecto al tema de el pueblo kurdo, particularmente de la lucha tremenda que ha dado, que ha tenido poca repercusión en términos mediáticos, me refiero a los grandes medios, porque aquí hay un triunfo real y concreto contra el Estado Islámico, no esa chaya de que, ay, nos equivocamos, le mandamos armas al Estado Islámico, fue sin querer queriendo. Y en semanas donde todos le andaban besando las patas al rey Abdullah, que había fallecido, uh-huh, y que Obama incluso cambió la agenda para ir a despedirlo y todo el cuento. Ah, tú cachai, hoy día la plata manda, po. Desde Obama hasta Nicolás Maduro yendo ahí a, uh-huh, hacerle reverencia a los jeques en Arabia Saudita. Las weas como son. Claro, ¿ah? Por moneda bailan monito. Todos los monos bailan. Claro. Pero les recomiendo ahí ese artículo que está muy bueno del tema de gobierno del Estado Islámico y que muestra ahí el trabajo y el triunfo también de el PKK y también de la IPJ y que están ahí sobre particularmente el rol que tuvieron las mujeres en la lucha. Y de hecho es súper mucho más destacable las mujeres en la participación que tuvieron contra un Estado Islámico extremadamente machista. Uh-huh. Donde la mujer es un ser inferior nomás. Uh-huh. Y que me decían que te habían derrotado. Toma, chúpala. Está bien. En fin. Buena. Sí. Esa sí que el golpe al ego ahí, pero... Bueno, ahí terminan... Tienen un montón de secuestrados y andan degollando y todo ese cuento. Hay unos japoneses ahora... Sí. Dos japoneses, ya sé. Esas negociaciones que tienen con Occidente. Sí. Oye, Perú se dice buen programa, un gusto escucharlo. A mí sí me importa cuándo es el cumple de Amanda Valentina. Bueno, a nadie le importa en la Karina eso. ¿Me va a traer un regalo? Oli. Gracias. Ay, venga a saludarme, tráigame regalos que estoy de cumpleaños. Ay, qué chévere. Envidioso. Soy muy envidioso. ¿Por qué envidioso? Yo no celebro mi cumpleaños. Envidioso, po. ¿Por qué? Porque no sí, lo celebra po. Porque nadie lo celebra a ti. No, es que tengo que ir a esconderme super de ustedes, que son lo más, por lo simpático lo más aguja, que Pepe, hincha pelota que hay. Solo tranquilidad. Solo tranquilidad. ¿Ah? No, yo tampoco celebro mi cumpleaños. Pero lo anuncio por todos lados. Para que me traigan regalos, pues quiero mermeladas de Murtilla. Estáis loca. ¿Y vale, dónde voy a conseguir mermelada de Murtilla en este No, ¿de dónde tiempo? Vamos a meter más mermelada en la casa? Tenemos lleno de frascos. Yo estoy sentado arriba de frasco para verte la hora. Una cosa impresionante la cantidad de mermelada y que van a hacer más. Anuncio. Si es que quieren mermelada, pídale. Sáquenme las mermeladas a la casa, por favor. ¿Y te vas a venderla? Sí. Ah, entonces... Está bien. Pero no puedo hacer marketing. A mí no me gustan, no puedo hacer marketing. Dicen aquí. Que está muy buena. Ya, pues dicen entonces. Que está buenísima. Pero a mí no me gusta la mermelada, pero la gente que la ha probado dice que está muy buena y vienen a comprar y... Ya. Cacho. Pónete en la feria. En fin. No, porque es cara la mermelada casera. Ya, terminemos la parte del hospicio. No vale la pena. Terminemos la parte del hospicio y todo el tema. No yo no dije nada. De hecho, dije que acá no se puede hacer marketing y ustedes están haciendo marketing. Gracias. No hemos hecho ningún marketing porque no hemos dado precio, no hemos dado dirección, no hemos dado ninguna... Asúmelo como tu regalo de cumpleaños y te conformes con eso. Bueno, también hago pan... Para Alfonso, Amanda, los micrófonos para que se puedan despedir. Nada, chao. Un gusto haber estado aquí. Hoy día está más entretenido que otras veces. Adiós. Esa es la tintura, creo yo. Sí. Alfonso. Sí. Entonces será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar. Un saludo para todos. Gracias, Amanda, por tu presencia. Nos vemos, Toño, el viernes a las 10:30 a.m. Y les recuerdo que este programa va, como todas las veces que sale el matinal, repetido a las 6 de la tarde. Nosotros mañana no vamos, nos recortamos nosotros el viernes. Eso para recordarle a la gente, para que quede claro esto. Y no nos esté esperando mañana. No, y no nos linchen. ¿Ah? Independientemente de que nosotros venimos a trabajar igual a la hora. De hecho, el que no estemos en programa no quiere decir que dejemos de trabajar acá. Acá se trabaja todos los días y ha estado pesado. Hoy día es martes, ¿cierto? Así. Mañana Hija de Afrodita. Hay una entrevista interesantísima respecto a una película. Hay una entrevista que hizo la Carmen. Va a estar tú con la Carmen, ¿no? Yes. Mandamos a Inés, que también está vacacionando. ¡Neis! ¡Vuelve, Neis! Y... no está la Neis. ¿Qué decir, po? Eso, sigan en compañía. Me parece que Inmortalidad del Cangrejo no va a haber o van a hacer algo desde allá, no lo sé. Pero si no hay, yo sé que están escuchando allá, pues son así de aguja, den por terminado el contrato. Así que arréglensela ya cómo la van a hacer. Solamente quería decir eso. Que alguien les comunique, si es que ellos no están escuchando en este momento, Por favor, auditores, comuníquenles. Si no sale el jueves la inmortal al cangrejo, quédense por allá nomás. Pidan trabajo ahí en esas radios que hay por esos lares. Por mi parte me despido. Y nada, pues, un gusto. Gracias por la compañía, a pesar de ser verano, a pesar de que hace mucho calor. Tratando de cumplir, de estar también incluso en el verano. Y cualquier regalo pueden hacerlo llegar a nosotros. Nosotros después lo vamos a elegir y vamos a pasárselo en la manda. Ah, ya. Me va a pasar por aduana. Obvio. Hay cosas que... Oye, ¿podrían regalarnos un hervidor? Sí. El Alfonso echó a perder en un hervidor nuevamente. Yo no echaba a perder ninguna cosa. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Saludo a Gabriela, a Joaquín, no, a que la saludamos Inés, a Chile, a Max, a todos, a la Rulito. No, que les vaya bien a los chicos. A Bolívar. A Bolívar, a Rula, un montón de gente. Sí, a la Rula. Que les vaya bien, disfruten su poca limitada vacaciones que van a tener. Pero la advertencia está. Dense por notificado. Nada más que decir. Nada más que agregar, nos quedan un montón de temas que obviamente, pero por hora y porque ustedes seguramente ya se fueron a almorzar, varios y varias, nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.